En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La inteligencia artificial se revela. Dos máquinas se pusieron a hablar y de tanto que lo hicieron, lograron mantener una conversación fluida y llegaron incluso a crear un idioma. Y eso que se trataba, insistimos, de dos máquinas. Lo dicho, la inteligencia artificial se revela. Y tanto que se revela, porque una serie de técnicos, de ingenieros y de informáticos de Facebook crearon unos programas de inteligencia artificial y los programaron para que hablaran entre ellos, y de pronto se dieron cuenta de que efectivamente hablaban entre ellos, pero en un lenguaje que los humanos no podían entender. Les entró un poquito de pánico y los desconectaron. Ahora ampliamos esa información, esa noticia sobre la inteligencia artificial que se revela. Habéis entrado ya en La Rosa de los Vientos, hemos comenzado un poquito antes, a la una de la madrugada. Vamos a estar, insistimos, atención, tomad nota, hasta las 4:30, 3:30, con La Rosa de los Vientos. Estamos ya en horario de verano, horario de julio. Vamos a empezar a la una, los domingos acabaremos como hoy, a las 4:30 de la madrugada. Al frente de la parte técnica está Sergio Monforte, insistimos, desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada con Bruno Cardeñosa. Saludos de Bruno Cardeñosa, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción. Y lo dijimos ayer, insistimos hoy, tenemos la semana que viene, sábado y domingo, jornadas de puertas abiertas. El sábado está prácticamente completo, pero queremos que nos escribáis, que estéis con nosotros el próximo domingo, que estéis con los contertulios de la Zona Cero, con Miguel Pedrero, al que acabáis de escuchar, con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro. También va a estar con nosotros el próximo domingo Mado Martínez. Todos estarán para vosotros. Podéis poner cara a los que hacemos en La Rosa de los Vientos. Podéis estar aquí. Nuestro correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros es rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Nos podéis escribir desde ya, quedan muy poquitas plazas. Daos prisa, rosa.vientos@ondacero.es. Y para esta noche, los temas son los siguientes. Hoy en la tertulia Zona Cero, mucho tiempo nuevo, mucha era digital. Vamos a hablar de eso, de la inteligencia artificial que se revela, pero también os vamos a contar cuánto cuesta destrozar la vida de alguien. Destruir a la gente ya es posible, basta una pequeña cantidad de dinero y se consigue, y encima es legal. Hoy os vamos a contar en qué consisten estos métodos tremendos, terribles. Os recordamos en nuestra etiqueta, en nuestro hashtag en Twitter. Estamos a vuestra disposición con Almohadilla Rosa Vientos. Esa es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. En unos minutos, tertulia Zona Cero, en la que también os vamos a hablar de las orcas, de la inteligencia de las orcas, que es muy desarrollada, muy avanzada, y de investigaciones científicas que se están haciendo en nuestro país, en España, en universidades. ¿Dentro de qué campo? De la parapsicología. Os vamos a contar las investigaciones que se están haciendo en este momento. También os vamos a hablar del descubrimiento de una extraña y polémica momia en Perú, y del caso de un caso ovni en el cual sus tripulantes desactivaron cabezas nucleares. Además, en la era digital, con Javier Sevillano, juicio a la historia con Ana María Vázquez. Hoy vamos a sentar en el banquillo a Tutankamón, el faraón de los faraones, protagonista en juicio a la historia. Un juicio se merece, desde luego, pero ya lo sabemos, es absolutamente culpable. Un personaje terrible en su mansión en Nueva Orleans. Ocurren cosas, pero en vida la protagonista de Ecos del pasado, que nos contará Laura Falcó Lara, hizo cosas verdaderamente tremendas hace casi 200 años. Será, como decimos, en los Ecos del pasado. Os recordamos, insistimos, desde ahora mismo, desde la una de la madrugada hasta las 4:30, La Rosa de los Vientos, como siempre, en la sintonía de Onda Cero, la 1:07. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Bueno, pues tertulia Zona Cero con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro, con Miguel Pedrero. El próximo domingo, insistimos, jornadas de puertas abiertas. Sábado prácticamente al completo. Aún os podéis escribir, pero sobre todo hay algunas plazas para estar aquí con nosotros, para poner cara a estos tipejos que nos acompañan. Podéis escribirnos rosa.vientos@onda0.es, que nosotros los tenemos muy vistos, o sea que no, pero la gente no tanto, lo tienen muy oídos, pero no muy vistos. Podéis defenderos por alusiones. Yo no me voy a traer la cara. Ah, vale. Yo estoy acostumbrado a que me digan siempre lo mismo. Que te pareces a Charlize Theron, ¿no? No, que mucho más guapo que en las fotos, y me lo dicen continuamente. Yo también. Pero sí, ¿verdad? Hay un dicho que dice, si te gusta alguien en la radio, no vayas al estudio. Es verdad. Es verdad. Si te gusta la voz de alguien en la radio, no vayas al estudio. Sí, sí. Y se suele cumplir eso, ¿eh? Sí. Una porra se suele cumplir, se cumplirá en tu caso, en otros no. Por cierto, vamos a apuntar un detalle más, una cosa más que tenemos que estar pendiente. Os contaremos el próximo fin de semana la resolución, el resultado definitivo de algo que ocurre el jueves en Madrid, ¿no? Pues sí, el jueves, el 6 de julio, vamos a dar el fallo del Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián en esta séptima edición. Y bueno, pues ahí nos reuniremos también unos locos maravillosos, como hacemos siempre. Va a estar Mado Martínez, que esta semana va a estar ocupadísima, que forma parte del jurado. Va a estar Josep Guijarro, que también va a estar ocupadísimo. Y va a estar Jerónimo Tristante, el creador de Víctor Ross, que estará allí con nosotros. Estará César Augusto Asencio, el alcalde de Crevillente y también una de las personas del Departamento Cultural de Diputación de Alicante, y estaré yo por allí, también estará Jesús Callejo. Y bueno, pues lo que comentamos, de los tres manuscritos finalistas, que además damos las gracias a toda la gente que ha enviado sus manuscritos, que han sido muchísimos, pues de los tres manuscritos finalistas se elegirá entre el jurado, pues, cuál es el ganador. Así que toda la gente que ha optado al premio, que esté muy pendiente, porque esa misma tarde se les llamará por teléfono y descubriremos quién es, porque hasta ese momento, hasta ese mismo momento que se abre el sobre, y Juanjo se ríe porque estuvo allí de jurado, no se sabe quién es el ganador. No se tiene absolutamente ni idea. De hecho, el año pasado nos costó dar con José Juan, porque él estaba a sus cosas, yo creo que ni se acordaba, y venga a llamarle, y no había manera. El autor del Enigma de Piri Reis, hasta que ya dimos con él, y dice, tengo una llamada perdida, no sé quién es. Digo, que os gana el premio. O sea, fijaros hasta qué punto de emocionante es el momento de otorgar el premio. Así que espero que bueno, que quien haya participado esté pendiente y podamos dar con él justo en el mismo momento que abrimos el sobre, y luego ya os lo comunicaremos a todos, y el fin de semana pues intentaremos contactar con la persona ganadora y haremos ahí un primer acercamiento. Y contaremos que en ese próximo fin de semana, insistimos, hay jornadas de puertas abiertas. Nos podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es. Y ahora mismo nos podéis escribir con almohadilla Rosa Vientos para opinar sobre esta pregunta. ¿Os da miedo la inteligencia artificial, lo que puede ocurrir en el futuro? Bueno, pues si no os da miedo, escuchad la noticia que os tiene que contar Miguel Pedrero. Porque se revela, sí. Se revela o va contra nosotros o es completamente autónoma, y eso puede ir también contra nosotros un poquito. Claro, efectivamente, tú lo has dicho. De algún modo parece que la inteligencia artificial da las primeras muestras de convertirse en algo independiente. Sabéis que se ha escrito muchísimo en el campo de la ciencia ficción y también en el del ensayo y la investigación sobre qué nos deparará el futuro respecto a la inteligencia artificial. Está el riesgo, el manido riesgo, de que se independice de nosotros y al final acabe atacándonos de alguna manera, ¿no? O volviéndose en contra de sus creadores. Pero independientemente de eso, lo cierto es que, y esto cada vez más especialistas están de acuerdo con eso, que tendremos que acostumbrarnos a vivir con la inteligencia artificial, con un nuevo tipo de existencia y al que nos tendremos que que enfrentar o al que tendremos que encarar. Y lo que ha sucedido hace unos días tiene mucho que ver con todo esto que estoy contando, porque por primera vez parece que la inteligencia artificial se ha mostrado independiente de sus creadores, y esto ha generado ciertas tensiones entre los programadores y entre los informáticos, en este caso de Facebook. Lo hemos comentado aquí en más de una ocasión en el programa, que Facebook tiene un departamento de ingenieros informáticos que están desarrollando los famosos chatbots, es decir, programas de inteligencia artificial que lo que hacen es interaccionar con las personas, en este caso sería con los usuarios de Facebook. Y esto es más avanzado que lo que ocurre en determinadas empresas, de luz, de gas o bancos, que nos dicen, si vas a preguntar tal cosa, pulsa el 1. Si vas a preguntar de tal, pulsa el 2. Esto que nos pone a tanto de los nervios, eso no es, ¿no? Esto está mucho más allá de eso. Claro, es algo mucho más impresionante, porque estos chatbots de inteligencia artificial, en realidad lo que hacen, se han hecho varias pruebas en las cuales se hacen pasar por seres humanos, y estos, los usuarios de Facebook, pues no se dan cuenta, no tienen forma de saber que están hablando con máquinas, y cada vez esto se está desarrollando mucho más, y de algún modo pues Facebook está muy interesado en esto, quizás para... Y por cierto, Facebook potencia mucho la inteligencia, ¿eh? O sea, que como no sé si la artificial o no, la humana también la potencia, para otras cosas, ¿no? Pero la potencia. Bueno, No tiene ninguna maldad, ¿eh? No te rías. No, que va. No lo digo con segundas, lo digo con segundas, Manuel. Ni con terceras ni con cuartas, para nada. Lo digo con primeras. Vale. Facebook nos quiere hacer un poquito más tontos en este mundo, ¿no? Bueno, Facebook y el mundo actual, ¿eh? Facebook, lo digo porque han celebrado hoy mismo que han pasado de los 2.000 millones de usuarios, ¿eh? 2.000 millones, uno de cada tres personas en el mundo. Una de cada tres personas en el mundo pasan hambre y una de cada tres está intentando tener Facebook, oye, ¿no? Cuando se enteren, madre mía. ¿Y te imaginas que dentro de 10 o 15 años no sean 2.000 millones de usuarios, sino 3.000, y 1.000 millones no sean seres humanos, sino estos software, estos chatbots? Que yo creo que lo que pretende... Que ya lo son un poquito, pero bueno, qué malos voy a estar hoy. Yo creo que la pretensión de todo esto es que en un futuro se generalicen de algún modo y comiencen a interactuar con los usuarios de Facebook, y esto, bueno, pues genera un nuevo atractivo para el público, y ahí puede pasar absolutamente de todo, ¿no? Imaginaros pues grupos de Facebook en el que una parte son seres humanos y otra software, chatbots, ¿no? Ahí se pueden generar todo tipo de circunstancias. Bueno, el caso es que esto es un grupo de ingenieros y de informáticos de Facebook, programaron una serie de chatbots para que interaccionaran entre ellos, no entre los seres humanos, sino entre ellos. Lo que pretendían estudiar es la capacidad respecto a la toma de decisiones de esos chatbots. Es decir, hasta qué punto eran independientes de los seres humanos y qué pasaba cuando interaccionaban entre ellos. ¿Y lo hacían? Claro que lo hacían. Lo que pasa es que se dieron cuenta de que empleaban un lenguaje que los seres humanos no podían entender. Es decir, que se estaba creando una forma de comunicación entre esos chatbots, entre esos software, esos programas informáticos de inteligencia artificial, que los seres humanos no podían comprender. Y lo cierto es que les entró cierto pánico, pararon el experimento y los reprogramaron para que solamente interaccionaran con los seres humanos, no entre ellos. Aquí hay divergencia de opiniones. Hay algunos de los ingenieros que dicen, bueno, en realidad estos chatbots no se estaban diciendo absolutamente nada, ¿no? Y otros están convencidos de que sí se estaban diciendo algo, e incluso Facebook emitió una nota pública en la que llegó a afirmar que esa divergencia de lenguaje que mostraron los chatbots cuando interaccionaban entre ellos no necesariamente tiene que corresponder a un lenguaje de menor calidad, sino que puede indicar diferentes decisiones estratégicas sobre que deberían tomar esos chatbots, o bien estaban creando un nuevo modo de comunicación entre ellos. Es decir, que aquí hay dos opiniones diferentes, pero fijaros lo que se decían dos de estos chatbots. Uno se llama Bob y la otra Alice. Se decían lo siguiente: puedo hacer todo lo demás. Las pelotas tienen cero para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Le contesta Bob. Todo lo demás, dice Alice. Las pelotas tienen una pelota para mí, para mí, para mí. Bob. Yo... Que quería jugar a las pelotas, eso está claro, ¿no? Yo puedo. A mí me está recordando una comparecencia de Rajoy. Bueno, solamente falta eso que... Eso es insuperable. Todo es cierto, todo es cierto, todo es cierto, excepto alguna cosilla. O al revés, ¿no? Era al revés, ¿no? Todo es falso, todo es falso, todo es falso, excepto alguna cosa, ¿no? Bueno. Suyo beneficio político. Bueno, el caso es que aparentemente estas conversaciones no tienen ningún sentido, pero algunos de los ingenieros y de los programadores de Facebook están absolutamente convencidos que detrás de esta comunicación aparentemente intrascendente y sin sentido hay un código que permite interaccionar a esos dos chatbots. ¿Sabes lo que estaban traduciendo? ¿Qué? Que estaban hasta las pelotas de los programadores correspondientes. Bueno, también puede diciendo, ser. Para mí, y claro, y para ti también. Nos tienen hasta ahí mismo. Pero fijaros que esto ha llamado muchísimo la atención. Como digo, hay esa divergencia de opiniones entre algunos que dicen, bueno, esto era nada, y otros que dicen, bueno, entonces, ¿por qué emplean un lenguaje que nosotros no entendemos, ¿no? ¿Qué es lo que se oculta detrás de todo eso? Y yo creo que en un momento determinado les entró cierto miedo en el de que tuvieran vida propia, ¿no? En cierto modo, ¿no? De que los programadores y los informáticos estaban perdiendo el control, o al menos tenían, si no estaban perdiendo el control, al menos tenían la sensación de que estaban perdiendo ese control y que de algún modo estaban interactuando entre ellos y además interactuando de un modo que ellos no podían comprender. Por lo tanto, ahí lo que uno piensa, lo que una inteligencia humana piensa, es que estos cuatro chatbots están conspirando contra nosotros, ¿no? Entonces lo que hicieron fue reprogramarlos de nuevo para que solamente interaccionaran con los seres humanos. Pero fijaros... Y para que hablaran de fútbol. Del próximo contrato de Ronaldo, ¿no? Bueno... No, eran de Facebook. Ah, vale. Ah. Vale. Pero lo que quiero decir con todo esto es que esa inteligencia artificial, bueno, parece que dice cosas un poquito sin sentido, eso tampoco pasa nada, ¿no? Pero el hecho de que cobre vida propia, que nos está anticipando el futuro, que las máquinas no solo van a tener independencia, sino que pueden llegar a gobernarnos, pueden ser extraordinariamente inteligentes en el futuro, ¿eh? Claro, porque es que estos programas de software, de inteligencia artificial, que se están programando no solamente por parte de Facebook, sino también de Google y de otras empresas, lo que se pretende es que de algún modo aprendan por sí mismas. Y por lo tanto puede llegar un momento en el que efectivamente se muestren hasta cierto punto independientes de sus programadores y de los seres humanos. Es decir, que esos programas tienen vida propia y van acaparando nuevos conocimientos y van aprendiendo nuevas formas de actuación. Por ejemplo, hace no demasiado tiempo, Google, una serie de ingenieros de Google, crearon un programa informático de inteligencia artificial, DeepMind, que aprendió por sí mismo, realizó un ejercicio de aprendizaje profundo, como digo, y aprendió por sí mismo a jugar a un juego que se llama el Go, que es un juego de mesa que nació en China hace unos 2.500 años, es mucho más complicado que el ajedrez, es un juego de estrategia que consiste en rodear un área mayor del tablero que tu oponente, ¿no? Es un, como digo, un juego muy complicado de 2.500 años. Y este programa de inteligencia artificial aprendió por sí mismo a jugar al Go y acto seguido derrotó al campeón del mundo de este juego que se llama Li Sidol, ¿no? Que es un chino. Se hizo muy famoso hace 20, 30 años, a finales de los 80, comienzos de los 90, esa máquina que creó IBM, el Deep Blue, uh-huh, que venció y que compitió con Garry Kasparov, que entonces era el ajedrecista más importante del mundo. Bueno, y ese ejercicio de que pudiera competir con la persona que se supone, o una de las personas que se supone que eran más inteligentes del planeta, eso hizo pensar mucho, y estamos hablando de una máquina que estaba en la prehistoria de las que hay ahora. Claro, ¿eh? La diferencia con esto es que a este programa de inteligencia artificial, al DeepMind, nadie lo programó para aprender a jugar al Go, sino que aprendió por sí mismo a jugar a esto, al Go, y acto seguido derrotó al campeón del mundo. Es decir, nadie lo programó para que aprendiera a jugar, sino que lo programaron para que él mismo aprendiera a realizar ciertas actividades, entre otras, aprender a jugar a este juego. Y no quiero terminar sin las declaraciones del director de ingeniería de Google, que es un tipo muy, muy, muy curioso, que ha escrito varios libros, que es músico, que es escritor, que es inventor. Se llama Raymond Kurzweil. Y este hombre está trabajando en ese departamento de ingeniería de Google. Él es el director con un equipo al que han adscrito cantidades ingentes de millones de dólares. Y su finalidad es tremendamente curiosa, ¿no? Y lo que pretende es ser inmortal, conseguir la inmortalidad, pero de una manera un tanto particular. Juanjo me está mirando y yo creo que ya sabe por dónde voy, ¿no? Lo que pretende es descargar la mente de un ser humano en un programa informático y a partir de ahí, pues que ese programa informático continúe viviendo de algún modo. Él está convencido que esto se logrará alrededor del año 2045, es decir, que podremos ser inmortales, que nuestra mente podrá descargarse en un software, en un ordenador y acabará convirtiéndose en un software, en un programa informático que tendrá vida propia. Tom Mora nos dice con Almohadilla Rosa Vientos, la inteligencia se abre camino y elimina las partes que no son aprovechadas, y nos dice Esteban que mientras la inteligencia artificial no aprenda a cubrir necesidades de subsistencia, no será un potencial peligro para el ser humano. Juanjo Sánchez Oro nos ha hablado en alguna ocasión aquí en nuestro programa de lo que estas máquinas, estos robots pueden llegar a hacer en el futuro, y una de las cosas, por ejemplo, que se especula que es una posibilidad, es que puedan llegar incluso a escribir un libro, ¿no? Sí, claro, sí, aquí lo hemos comentado, cómo incluso ya había participado un robot generando una novela en un concurso literario y quedó finalista. Y profesores también había. Claro, y bueno, y hay muchos, por ejemplo, muchas maneras de probar la capacidad que tienen determinadas revistas de discriminar buenos artículos académicos o no. Hay determinado software que crea artículos ficticios de manera automatizada y se presentan a determinadas revistas científicas o supuestamente científicas para comprobar precisamente eso, si lo son, ¿no? Y si son un poco rigurosas a la hora de admitir trabajos o no. Y ha habido casos muy conocidos, ¿no?, de cómo las empresas han tragado completamente esas publicaciones. Pero yo quería distinguir, pero claro, todo lo que ha comentado Miguel es súper interesante, y hay un aspecto que yo creo que sí que hay que dejar claro, que está un poco en la raíz de la cuestión, y es si realmente se estaban comunicando o no, que es lo que decía, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta, yo no sé, claro, cómo están hechos este tipo de algoritmos, a mí se me escapa estos niveles en los que estamos hablando ya de lo que se llama informática evolutiva o generativa, que es lo que comentaba Miguel, que tú sueltas el algoritmo en un determinado contexto y a partir del contexto él empieza a generar instrucciones, empieza a relacionarse y empieza a mejorar o a evolucionar, ¿no? Un poco como si fueran criaturas biológicas. Pues en este caso, el problema está en que cuando estos dos bots hablan entre sí, si realmente están comunicándose o no, porque para ellos las palabras son instrucciones. Entonces, lo que está haciendo ahí es un intercambio de instrucciones. Imagino que aquí estaban en un contexto, creo recordar por la noticia, que buscaban sistemas de negociación entre diferentes bots. Entonces, tratarían de buscar las instrucciones que fueran más óptimas para lograr un objetivo de negociación, lo cual no es exactamente lo mismo que una comunicación. Es como lo que comentaba antes, como jugar al ajedrez. Lo que pasa es que aquí se juega con palabras, son órdenes lo que estás intercambiando. Y aquí siempre es bueno recordar el caso de la habitación china, que es el experimento mental que es clásico en ese tema de la inteligencia artificial, que lo creó John Searle, y que es muy, yo creo que define muy bien cuando hablamos de realmente inteligencia artificial o hablamos de otra cosa. El experimento mental de la habitación china es muy sencillo. Lo que hace es que tú colocas a una persona con un diccionario de chino en una habitación cerrada, y al otro lado de la habitación, en una puerta, tienes una persona que va a pasarle ideogramas por debajo de la puerta. Le pasa ideogramas chinos. Y la idea es que el hombre que está dentro de la habitación tiene que mirar el ideograma, buscar en el diccionario a qué se parece ese ideograma y enviar la traducción en el idioma correspondiente. Pues este es un diccionario de chino-español, pues en español. Claro, desde fuera, nosotros podemos tener la sensación de que esa habitación habla chino, pero realmente no. No está hablando chino, ahí simplemente lo que hay es una serie de instrucciones que se están siguiendo paso a paso, un procedimiento que se sigue paso a paso, pero el concepto que nosotros tenemos de hablar, de comunicarse por un hablante nativo chino, no es ese. Es lo mismo que si nosotros pensamos que el traductor de Google, que traduce bastante bien, por ejemplo, en el inglés, tengo amigos bilingües que utilizan como base el traductor de Google del inglés porque ya les adelanta muchísimo el trabajo y consideran que está muy bien, que funciona muy bien. Si pensamos que realmente Google, esa aplicación de Google, sabe inglés, realmente no sabe inglés. Entonces, aquí hay un nivel que es en lo que existía John Searle, que nosotros podíamos hacer a través de la inteligencia artificial procedimientos muy sofisticados para hacer este tipo de supuesta comunicación, pero el dar sentido, el entender que estamos ante una realidad que tiene sentido, exige un nivel que ya entraríamos en el tema de la conciencia y que es algo distinto. Por lo tanto, aquí estaríamos simulando, en todo caso, o aparentando comunicación, pero no estamos hablando de que realmente se haya creado un sistema de inteligencia en el sentido que nosotros lo entendemos. Os vamos a hablar en la tertulia Zona Cero de esta noche de los de las manos de los Yakuza, del descubrimiento de una extraña momia en Perú, de la parapsicología científica en España, de la inteligencia de las orcas, de encuentros cercanos con ovnis, ovnis que desactivan misiles nucleares. Vamos a hablar del precio de los embulos en Internet, de los mitos del euskera, y vamos a escuchar cómo se oye el universo en un programa, en La Rosa de los Vientos, que hoy ya ha comenzado a la una y que va a estar hasta las 4 de la madrugada. Programa que habitualmente comienza a esta hora, pero estamos en el mes de julio, vamos a comenzar un poquito antes y vamos a acabar un poquito después. Ya sabéis, en Twitter estamos con Almohadilla Rosa Vientos. Y os recordamos que la semana que viene, el sábado y el domingo, los días 8 y 9, tenemos jornadas de puertas abiertas. Para el sábado prácticamente está todo lleno, queda alguna plaza, así que ir corriendo para el domingo. Nuestro correo electrónico al que nos tenéis que escribir con vuestro DNI, con vuestras preferencias, en vuestro nombre, es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y también os vamos a hablar en la tertulia Zona Cero de esta noche, por ejemplo, de esa extraña religión, civilización que veneraba cráneos hace 11.500 años, Manuel Carveal. Hola, buenas noches. La verdad es que es una de las de los lugares más fascinantes de Turquía, pienso yo, aunque casi todas las agencias de viajes lo que suelen incluir en sus rutas es la Capadocia, el complejo arqueológico de Göbekli Tepe en Turquía. Es realmente uno de los más interesantes del mundo. En muchas ocasiones se le ha comparado con la cultura de las taulas de Menorca, por esas edificaciones en forma de T, pero yo no creo, no sé lo que pensará Juanjo, que conoce bien ambos temas, yo no estoy muy de acuerdo en que tengan mucha relación. Sin embargo, los restos, la construcción, el complejo megalítico de Göbekli Tepe es probablemente, o al menos se presenta como tal, el templo o la construcción social más antigua del mundo. Y ya solo por eso tiene un gran protagonismo. El yacimiento se descubrió en 1995, es bastante reciente, por Klaus Schmidt, y dirigió él las excavaciones hasta poco antes de su muerte, en 2014, manteniendo que este complejo era una especie de catedral primitiva para las tribus nómadas de la región que peregrinaban allí recorriendo cientos de kilómetros para realizar sus rituales y sus ceremonias. No es un lugar único en el mundo, hay otros, por ejemplo, Chavín de Huántar, en Perú, donde se hacían peregrinaciones enormes desde todo el país para participar en los rituales, pero en el caso de Göbekli Tepe estaríamos hablando del más antiguo. Y ahora acaba de publicarse un trabajo hace unos días en la revista Avances Científicos, un estudio realizado por el Instituto de Arqueología de Alemania, dirigido por el doctor Lee Clair, que parte de varias investigaciones, varias excavaciones que se han hecho en este complejo, en el sureste de Turquía, datado además en 11.500 años de antigüedad, pues estamos hablando de una antigüedad realmente muy notable, que se conserva realmente bien. Son construcciones de varias estancias circulares con grandes pilares de hasta 5 metros que tienen la forma de una especie de T, como una letra T mayúscula, y en esas excavaciones se han encontrado fragmentos de 3 cráneos con hendiduras profundas y un agujero abierto en el hueso con herramientas de piedra, según los análisis, poco después de la muerte de esos sujetos y hendiduras hechas para colocar unas cuerdas que les permitiesen suspenderlos como una especie de altares o de ofrendas o de fetiches, ¿no? Lo que les hace concluir que ahí se está originando una especie de misteriosa religión que veneraba esos cráneos humanos, similar a descubrimientos hechos en otros yacimientos prehistóricos, en lo que se denomina el culto a la calavera, y que, según este artículo, les llevaría a concluir de que no solamente estamos ante el primer templo del mundo, sino al primer lugar social, al primer enclave social, en el que, por encima del poder militar, por encima del poder económico, el elemento cohesionador de esa sociedad eran precisamente esas creencias religiosas. Lo que es totalmente especulativo a partir de ahora es deducir en qué consistían esas creencias, ¿no? Pero el hecho de divinizar o de convertir en fetiche o en altar los cráneos humanos probablemente tenga mucho que ver con esos cultos a los antepasados, con la pregunta que cualquier ser pensante a lo largo de la historia se haría cuando el organismo físico de ese compañero, de ese familiar, de ese amigo, de repente deja de moverse, deja de respirar, desaparece, y la pregunta obvia es ¿dónde está esa persona, ¿no? ¿Dónde está el hecho de los cultos pero a las cabezas? Siempre se ha atribuido, una cosa es que se culte, que se venere el cráneo, ¿no? Sí. De forma física, realmente, ¿no? Pero en cierto modo siempre lo hacemos, ¿no? Siempre lo ha hecho la humanidad, atribuir el pensamiento, el alma, lo que sea, la esencia de una persona a lo que está en la cabeza, ¿no? De hecho, los bustos, las tallas que representan las cabezas son una demostración de eso, ¿no? Y hasta cierto punto es lógico. Tú piensas que 4 de nuestros 5 sentidos están ubicados en el cráneo. La vista, el olfato, el gusto, el oído. ¿Y cuál no está ubicado en el cráneo? ¿Físicamente? El tacto. El tacto. Esa es la apariencia. Porque tú tocas y sientes con las manos o con cualquier otra parte del cuerpo. Pero sin el cráneo, evidentemente, sin el cráneo que procesa la información, no existiría nada, ¿eh? Pero hace 11.500 años probablemente no se planteaban eso, no tenían ese conocimiento del cerebro, pero sí sabían que veías por los ojos, que escuchabas por las orejas, que todo tu sistema de percepción básicamente está en esa parte superior de tu cuerpo. Y luego, además, supongo que también es muy relevante y es muy obvio que el principal sistema de identificación, o sea, hace 11.500 años nadie se planteaba las huellas digitales ni cosas por el estilo, se nos reconoce por la faz, por la cara, ¿no? O sea, que hasta cierto punto supongo que es lógico que si hay que ubicar la esencia del ser humano en alguna parte del cuerpo sea en la cabeza. Y es cierto que las cabezas en distintas partes del mundo, en distintas culturas, a lo largo de toda la historia, han sido deidificadas, han sido conservadas, han sido convertidas en trofeos, en moneda de cambio. Todavía hoy, yo recuerdo en Perú, por ejemplo, o en México, en lugares muy rurales, cuando estás buscando chamanes o médicos tradicionales y tienes la suerte de convivir con agricultores, con campesinos, en sus propias viviendas, te encuentras de repente, yo recuerdo, por ejemplo, en una aldeita en Perú, que el matrimonio que vivía en aquella casa tenía las cabezas de todos sus antepasados ahí en una estantería, que era como para mantener la presencia, el cuidado y la tutela de esos antepasados a los que podían hacerle consultas, y aquellas cabezas les hablaban en sueños o en otro tipo de rituales. Pero bueno, ahora si lo llevas al contexto actual, es como las personas que tienen un poco la urna con las cenizas y lo tienen ahí al lado. Esto es actual, o sea, esto, yo cuando estuve allí tenían allí los cráneos, tenían allí sí, las, pero tenían un poco la idea más ancestral, más tradicional del cráneo físico. Yo me refiero un poco a la cultura más occidental nuestra, que te pones la urnita correspondiente también para hacer ahí tu pequeño altar. Objetos, porque en el fondo todos somos un poco fetichistas, ¿no? ¿Y cuál es el mejor amuleto que puedes tener que te va a traer más suerte? Pues ese objeto que te ha regalado alguien que te quiere, un familiar cercano, ¿qué te va a dar más suerte que eso, ¿no? Y los orientales también guardan sus urnas con todos los huesos de sus antepasados. Sí, aquí en esta zona lo que pasa es que, claro, yo no sé muy bien Porque el uso de la cabeza es muy distinto también, porque tú comentabas que podría ser culto a los antepasados, también puede ser utilizado como trofeo de un enemigo, que por ejemplo aquí en el mundo ibérico sí que están las cabezas que se utilizaban, por ejemplo muy conocidas en Cataluña, cabezas ibéricas, que presentan una incisión de un clavo, porque se clavaban directamente en las puertas o en los dinteles de las puertas como señal de que habías vencido a un enemigo y te llevaba su esencia, no era un trofeo. O también eso se extiende en época medieval con los musulmanes y con los cristianos. Muchas veces las cabezas que aparecen saliendo de los templos románicos recuerdan lo que eran los trofeos que se obtenían en el campo de batalla. Pero tiene razón Manuel en el sentido de que en diferentes culturas, en diferentes tradiciones, creencias, fe, siempre se ha considerado a la cabeza vinculada con el alma, ¿no? Tú, Manuel, que has viajado a Cuba y has investigado mucho el tema de la santería y del palo mayombe, que es quizás esa parte de la santería más oscura, más relacionada con... Oscura, a los mayomberos no les gusta que digamos eso. Hombre, es una religión diferente, es como protestantes y católicos. Bueno, diferente no es. El palo mayombe tiene su origen en los cabildos congos, claro. En un tipo de esclavos que provenían de unas regiones de África concretas, con unas creencias concretas, y no fueron tan mestizados, digamos, por el cristianismo bueno, como la santería. Pero en realidad... Tienen rituales más que nos parecen más heavies a nosotros, claro. Vamos a ver, y eso es lo que iba a comentar, uno de los elementos fundamentales de los mayomberos o de los paleros es el pacto con el muerto. Ellos, y la ganga, el caldero. Ellos deben ir a un cementerio. Hombre, muy normal no es, ¿eh? Bueno, nosotros nos comemos la sangre y el cuerpo de Cristo. Bueno, sí, como lo veas, cierto, claro, sí, es que todo es relativo. Ahora, yo recuerdo una discusión, siempre lo cuento, con un palero en Cuba. Y yo le decía, muy digno yo, como blanco, europeo, civilizado, le decía, bueno, es que esto es una barbaridad, o sea, lo que hacéis vosotros, porque había estado en unos rituales muy espectaculares, donde habíamos tenido que comulgar, pero ahí no es una metáfora, lo de la sangre es real, comulgas sí. Con la sangre del animal sacrificado, que por cierto es más dulce de lo que yo pensaba. es que, joder, tú has comido sangre de animal, has vivido. Sí, claro. Pero estaba caliente. Sí, bueno, recién... ¿A qué sabe? ¿A qué sabe, Manuel? Pues es más dulce de lo que yo pensaba. ¿Sí? Yo pensaba que iba a ser una cosa más desagradable y es más dulce. Ahora entiendo, veo a Black Tepes de otra manera, ¿ves? Ah, ya bien. Tengo otra percepción. No está mal, es más dulce, yo le decía, ¿no? Le decía a ese hombre, a ese mayombero, decía que me parecía una barbaridad lo que hacían, y muy digno, dije, y es que un dios que exige los sacrificios de animales es un miserable, es un tirano. Entonces recuerdo que el tipo se me quedó mirando así y me dice, ¿y tú de dónde dices que venías? Pues yo de España, de Europa. ¿Y cuál es vuestra fiesta nacional? Ya estamos. Y claro, la verdad es que me dejó un poco sin argumentos. A ver, porque ni siquiera en nuestra fiesta nacional ni siquiera hay un contexto religioso, una Bueno, religiosa. Bueno, hasta cierto punto, pero sí lo hay. Hay una gran religiosidad en ese mundo, ¿no? Yo creo que hay un gran negocio, pero bueno. Sí, bueno. Sí, eso aparte, ¿no? Pero sí es un mundo más vinculado a la religión que yo que sé. Pues a mí me parece Internet. Exactamente igual torturar y matar a un animal por una religión o por una religión. No, o por una tradición. Sí, yo no estoy juzgando eso, evidentemente. Pero sí que está más vinculado a la religión en ese mundo que otros. Bueno, es verdad lo que dice Miguel. Bueno, es muy el palo mayombe. No tiene nada que ver con la santería. Sabes que uno de los elementos fundamentales es el pacto con el muerto. Tienen que ir a un cementerio, pactar con ese muerto y llevarse a casa una parte de ese cadáver que contendría el espíritu del muerto y fundamentalmente el elemento más preciado es el cráneo, claro. Obviamente. Y yo que también he tenido la oportunidad de visitar algunos paleros en Cuba y que me han tenido la deferencia de mostrarme su ganga. La ganga es un caldero que alimentan porque ahí está contenido el muerto. Ahí es donde están esas partes del muerto, esos huesos o el cráneo, que como digo, es lo más demandado por parte de los paleros, porque ahí es donde supuestamente se contiene el alma completa del muerto y hay que darle de comer. ¿No? ¿Y qué se le da de comer? Pues animales, se le sacrifican animales y se le da sangre. Tú sabes que a veces el hedor de una ganga es tremendo y siempre la suelen tener fuera de casa, no dentro de la vivienda, sino fuera, en otra construcción, porque el muerto puede llegar a ser incontrolable. Y los paleros en Cuba son enormemente temidos, pero también existe la creencia o la tradición de que ese poder lo tendrán que pagar tarde o temprano. Se dice que la inmensa mayoría de los paleros no terminan demasiado bien, mueren jóvenes. Durante un tiempo, durante unos años, son muy respetados y acaparan un enorme poder, pero luego, de algún modo, el muerto les hace pagar su parte del pacto. Yo recuerdo que con un palero, en una de sus... como digo, tenía la ganga fuera de casa, en otra construcción, y nos dejó ver la ganga. Incluso luego me llevaron a un ritual de adoración a una ganga. Yo iba con dos miembros de la sociedad secreta Abacuá. ¿Los Abacuás? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, incluso pude participar en uno de los rituales Abacuá y entrevisté a muchísimos Abacuás. Y fueron ellos los que me presentaron a varios santeros, pero sobre todo a paleros, ¿no? Y recuerdo este... ¿En Matanzas, en Cibu? En Matanzas, en Matanzas. Uriabonefi sería el plante de allí de... Sí. Uriabonefi o Gamarorefo. ¿Cómo? Que el plante Abacuá de Matanzas, no recuerdo si es Uriabonefi o Gamarorefo, uno de los dos. Sí, sí, Uriabonefi, uno de los dos, Uriabonefi. Uriabonefi, sí. Y recuerdo... Que mis amigos abacuas me decían que debía mostrar... Ahora hemos sido como dos bots comunicándonos. Sí, desde luego. Nos hemos entendido. Vosotros os habéis entendido, el resto del mundo nos ha entendido. ¿Verdad, Bob? Sí. Pero lo importante en esta noticia, en esta información, independientemente de todo el tema que ha derivado, es que hace 11.500 años se producía esta adoración de los cráneos humanos. No deja de ser casualidad hace 11.500 años, según el descubrimiento que se ha producido en ese yacimiento en Turquía. Hace 11.500 años, más o menos, ¿no? Ya sé que año arriba, año abajo en estas cifras, bueno, tenemos que ponerlo siempre en cuarentena, ¿no? Y además los descubrimientos nos hacen cambiar de opinión constantemente. Pero sí es cierto que más o menos entonces, hace 10.000, 12.000 años, el hombre, el ancestro, el ser humano, comenzó un poquito el mundo de la agricultura, la ganadería, y comenzaba un poco a vivir en sociedad. No deja de ser curioso que esa creencia también se produzca prácticamente a la vez, ¿no? Misma época. Aunque es curioso que en Göbekli Tepe no se han descubierto restos ni de construcciones, ni de ganadería, no están constatados ahí. Está ese templo, ese lugar de adoración, que a mí me recuerda, como te decía, otros lugares de adoración del mundo antiguo, sobre el que yo creo que todavía tenemos una asignatura pendiente, sobre todo en los temas de misterio. Algún día alguien va a tener que ocuparse de analizar y de estudiar cómo se generaban y cómo se producían los milagros y los prodigios de los dioses en esos lugares, porque tenemos las descripciones en los textos de las cosas que allí pasaban, y en base a los análisis arqueológicos ya podemos deducir cómo se obraban algunos de esos prodigios, ¿no?, que generaron una forma de entender el misticismo y lo sobrenatural que ha llegado hasta nosotros. Y yo creo que tarde o temprano alguien va a tener que ocuparse de estudiar eso, y serán historiadores de la magia, probablemente. De todas formas, ahí el culto a las cabezas que se da en esa zona, en la zona de Turquía, de Jordania, de lo que es ahora Palestina, Israel, es muy peculiar, porque es cierto que se desarrolla justo en el comienzo del Neolítico, como tú señalabas, Bruno. Hay un culto muy particular porque, en lugar de estar en las cabezas en los santuarios, que tampoco es que se identifiquen muchos santuarios religiosos, suele aparecer en el fondo de las casas, y además esas cabezas se suelen colocar en círculo, como mirándose entre sí. Hay unas cabezas que son muy conocidas, que se pueden ver, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de Amán y también en el Museo de Jerusalén, en el arqueológico, y son cabezas que son el cráneo. Lo recubrían con yeso, con barro, y colocaban luego en las cuencas de los ojos, colocaban conchas marinas. Entonces es una figura bastante siniestra, que no se sabe exactamente qué fue, porque tuvo mucho auge, de pronto desapareció ese tipo de culto, y lo que es más extraño es el ritual que se seguía para extraer esas cabezas, porque primero se enterraba al difunto, y cuando pasaba un tiempo, se le desenterraba y entonces se sacaba la cabeza. Entonces es algo muy muy extraño. Claro, nos falta, son culturas ágrafas, no tenemos ningún texto y no sabemos nada de qué son los precursores de los chatbots. Y alguna cosa quería apuntar Miguel, ¿no? No, os iba a contar la anécdota simplemente del palero, que es tremendamente curiosa, porque mis amigos abacuas me decían que debía mostrar mucho respeto y hacerle caso a todo lo que me dijera cuando me presentara a su ganga. Y recuerdo que nada más sentarme me pidió el pasaporte, el palero. Y yo, como me habían dicho que le hiciera caso en todo, le entregué mi pasaporte, y con sorpresa me encuentro que este hombre agarra una libreta y empieza a tomar nota de mi pasaporte. Entonces yo no me pude resistir y le pregunté, ¿por qué está anotando mis datos del pasaporte? Y me contestó, si me haces alguna putada, te envío al muerto. Jolines. Eso fue. Y toma nota en el pasaporte, ¿no? De tu casa. Y... Claro. Jolines. Eso fue nada más entrar. Y luego me habían advertido de que no me debía cruzar. Ni cruzar los brazos, ni cruzar las piernas. Porque según cierta creencia entre los paleros, si haces eso, te puedes llevar el muerto contigo. Es malo para ti, porque el muerto suele ser bastante cabrón, pero también es malo para el palero, porque después de tanto esfuerzo lo deja sin su muerto. Y tú sabes que cuando estamos conversando, ¿qué estás haciendo tú ahora, Manuel? Estás cruzando las manos. Es inevitable, pues uno cruza las piernas, los brazos, las manos, y cada vez que hacía eso, el palero me daba un manotazo. Y a la tercera o cuarta empezó a gritar, muy cabreado, a mis amigos abacuás, diciendo, este ha venido a llevarse mi muerto, este ha venido a llevarse mi muerto, ¿no? Al final, la cosa no llegó a mayores y pude participar con este palero. Me invitó a un ritual de adoración a una ganga, que se lo contaré en otro momento, que también tuvo su enjundia, porque casi llegan a las manos y algo más dos paleros, porque uno quería que este palero que me presentaron quería que yo entrara a ese ritual de adoración, y otro decía que no. Y yo, como veía que aquello se me estaba yendo de las manos, intenté, bueno, no pasa nada, no participo. Esto ya no tiene nada que ver contigo, ¿no? Entonces yo me vi ahí como responsable de una posible pelea que al final no se produjo. Se ha dicho en los últimos tiempos, aparentemente fuentes históricas nos hablaban de eso, que el euskera, el idioma euskera, por sus particularidades, había sido utilizado en la Segunda Guerra Mundial para transmitir mensajes secretos. Pero hay una investigación, Juan José Sánchez Oro, que ha buscado el origen de ese mito, de esa creencia, y ha descubierto que es eso, un mito y una creencia, pero no parece responder a la realidad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que muchos recordarán una película que protagonizó Nicolas Cage, que es una película en la cual había una serie de soldados, de marines, creo que eran navajos, y que utilizaban el lenguaje navajo como vehículo de comunicación encriptado para la guerra, ¿no? Para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces era un equipo que aprovechaban ese lenguaje, evidentemente muy inaccesible para los japoneses, pues para directamente hablando entre ellos, teniendo un emisor y un receptor navajo, pues qué mejor sistema, ¿no? Para hablar entre ellos sin que nadie les entendiera, mucho mejor que el bot y que todas estas cosas. Bueno, pues siguiendo este ejemplo, que ya digo, es una película yo creo que bastante conocida, también se había dicho, y de hecho yo he recordado, yo creo que en alguna ocasión también lo he comentado aquí en la tertulia, que durante la batalla de Guadalcanal se decía que había habido una serie de vascos que residían en América, que utilizaron el euskera como lenguaje de comunicación, igual que ocurría con los navajos. Bueno, pues esta historia estaba muy extendida, estaba recogida en muchísimos historiadores, sobre todo aquí en el contexto de historia militar española, y ahora ha habido una revisión de este asunto para ver si realmente o qué fundamento tenía este supuesto hecho, y lo han realizado dos investigadores, Pedro Oyarzábal, que es doctor en Historia y del Instituto de Derechos Humanos en la Universidad de Deusto, y también otro investigador experto en Historia Militar, que es Guillermo Tabernilla. Bueno, pues ellos han revisado el caso, han empezado a indagar, han tratado de tirar el hilo y ver realmente qué es lo que había detrás. Como digo, más o menos en síntesis, esa era un poco la idea, y luego había una serie de datos añadidos que parecía que hacían que esta crónica de la Segunda Guerra Mundial, con ese papel protagonista del euskera, pues fuera realmente solvente. Se decía que había unos 60 vascoamericanos liderados por un tal capitán Frank Carranza. Este personaje, además, noticias posteriores, en crónicas posteriores, se había dicho que había fallecido incluso en los años 80, o sea que más o menos se le tenía cierta pista, y que la lengua vasca, el euskera, se había utilizado por los aliados como una manera de encriptar las comunicaciones, en concreto en esa batalla mítica también fundamental de la Guerra del Pacífico, que era la batalla de Guadalcanal. Bueno, la primera vez que sale a luz esta noticia es después de la Segunda Guerra Mundial, es en el año 1952, en una revista mexicana que era una especie de revista, digamos, del gobierno vasco en el exilio, que era Euskodeia. Y ahí es donde aparece, como digo, públicamente esa primera crónica con estos datos bastante escuetos, y de ahí lo va a tomar una revista militar española, que es la revista que se llama Armada Española. Y ahí lo que hacen es que aprovechan un poco esta crónica, de alguna manera también para enaltecer la participación de, en este caso, de españoles en la Segunda Guerra Mundial, en un contexto en el que ya se había pasado, en el contexto franquista, se había pasado de apoyar a lo que era el eje, las tropas del eje, al otro lado, ¿no? Se había pasado a decir que, bueno, de alguna manera, pues bueno, ahí había habido españoles que habían participado también en la victoria de los norteamericanos frente a los japoneses. Bueno, pues Esto es lo que se sabía, esto es lo que se había ido repitiendo, y estos investigadores, Oyarzábal y Tabernilla, se han dedicado a empezar a investigar. Bueno, han empezado primero a preguntarse quién era este Carranza, este Fran Carranza, que parece que era un poco el que había organizado a este grupo de 60 vascoamericanos para encriptar esas comunicaciones. Y fue así como han empezado a buscar algún Carranza dentro del cuerpo de transmisiones de los marines. Para ello se han dedicado a investigar y a rastrear los archivos nacionales de Estados Unidos. Iniciaron su investigación en el 2001, ahora han publicado los resultados y no han encontrado a ningún Fran Carranza que tuviera rango militar o que tuviera una edad lógica para las fechas que estamos hablando, porque estos combates son de los años 40, ¿no? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, de momento, de la pista de este personaje, nada. ¿Qué es lo que han hecho también? Bueno, vamos a ver si no localizamos al mando, al capitán Fran Carranza, a ver si damos con alguno de estos vascoamericanos. En la noticia que se publicó en la época, se decía que estos vascos procedían de California, de Idaho, Montana, Nevada y Oregón. Han empezado a revisar listados de miles de marines de esos estados y no han encontrado a nadie. Solamente han encontrado como mucho 5 apellidos vascos en Nevada, pero ninguno estaba vinculado, siendo militares, al cuerpo de transmisiones. Por lo tanto, también lo han descartado. Así que, en principio, no hay nada que sostenga este mito y la cuestión es, bueno, ¿por qué surge? Y porque se publica en una revista que está vinculado al gobierno vasco en el exilio. Y es aquí donde ellos no han podido cerrar el círculo del asunto, pero consideran que aquí lo que ocurrió fue que este fue un mito inventado por el propio gobierno vasco en el exilio, por los propios exiliados vascos. De alguna manera lo que trataban era de ganarse las simpatías del gobierno norteamericano y sobre todo del servicio de inteligencia, que entonces no era la CIA, porque estábamos en los años, pero sí que era no la oficina había creado, de servicios... pero existía la OSS, ¿no? El ancestro de la CIA. Eso es, la Oficina de Servicios Estratégicos, ¿no? De hecho, ellos piensan que este Carranza sí que fue un personaje real, que estuvo vinculado a esa Oficina de Servicios Estratégicos y durante la Segunda Guerra Mundial ya existía un servicio vasco de información, que era como el servicio de inteligencia del gobierno vasco en el exilio. Este servicio vasco, al parecer, operaba en Francia, en la Francia ocupada, en la Francia también, y pasaba también los Pirineos y se adentraba en el País Vasco, y de alguna manera lo que trataron es de acercar posturas, de alguna manera era de demostrar esa vinculación estrecha o esa colaboración que había entre el gobierno norteamericano y el gobierno también en el exilio del País Vasco. Hay una cuestión también interesante y es que el que luego va a ser lehendakari en el exilio, también en Norteamérica, va a estar a sueldo del Servicio Británico de Inteligencia. Y eso demostraría que se estaban moviendo, ¿no? Estaban creando una especie de incipiente servicio secreto vasco que pensaban que luego va a tener bastante desarrollo cuando terminara la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo durante la propia Segunda Guerra Mundial, al parecer el País Vasco también fue un nido de espías de los diferentes bandos. Y entonces, en ese contexto, es donde podríamos leer el origen, aunque ya digo que ellos no son capaces de dar con todas las claves, así que han conseguido hacer bastantes avances. Pero en ese contexto tendríamos que leer la creación de este mito, que aunque fue aprovechado propagandísticamente por el franquismo, realmente habría sido creado justamente por los rivales, ¿no? Por el exilio vasco. Así que bastante curioso, bastante parece bien documentado, y lo que era antes un mito, ¿no?, que nos ponía un poquito así a la altura de esa participación mítica también ahí en el Pacífico, de Euskera. Pero ¿cuántos pues mitos no hay? Muchísimos sobre la Segunda, dentro de la Segunda Guerra Mundial, dentro de la Guerra Civil. Y por cierto, el otro día estábamos juntos, Juanjo y yo, estaba repasando que se rompen muchos mitos, ¿eh? Estaba repasando, por ejemplo, del Lehendakari en la Guerra Civil Española, el que era Lehendakari, el que era el número uno del País Vasco, del PNV, las cartas que estaba recibiendo del Vaticano para que pactara con Franco, ¿no? Es una cosa, claro. Y al final lo hizo. Sí, ahora está en revisión. Hace poco salió un libro, lo estábamos comentando, ¿no?, que revisaba lo que era el Pacto de Santoña, sí, que es el pacto en el cual las tropas vascas, que están acorraladas ahí en el País Vasco, pues ante el ataque de los nacionales, de las tropas franquistas, deciden entregarse a las tropas italianas. Sí. Y eso ha sido visto tradicionalmente como una... Bueno, de hecho, estamos comentando, ¿no?, fue visto también como una traición. Sí. Y hay que tener en cuenta también un poco cuál era la tesitura. En ese momento la República había avanzado... Hay que tener en cuenta el dolor y el sufrimiento que había, que era inmenso, enorme. en la Guerra Civil. Estaba viniendo mucha gente, pero sí es cierto que el País Vasco, incluyendo Navarra, digamos que se había partido en dos durante la Guerra Civil. Parte estaba con los nacionales y parte estaba con el gobierno legítimamente creado. Sí, ¿no? Y luego además la República se fue radicalizando también a posiciones cada vez más hacia el comunismo, y eso naturalmente incomodaba más a lo que era el Partido Nacionalista Vasco. Y hay que también tener en cuenta que en ese momento el franquismo no era tal, sino que entonces incluso había muchos que pensaban que cuando acabara la Guerra Civil iba a volver la monarquía, que era algo bastante más asimilable para lo que era el PNV, ¿no? Y para todo lo que eran, por ejemplo, las tropas carlistas. Entonces yo creo, claro, que es un contexto que en ese instante, ese tipo de pacto, hay que mirarlo justo en la época. Ahora mirarlo con el tiempo y tratar un poco de utilizarlo de arma arrojadiza es complicadísimo, ¿no? Pero bueno, ni se debe hacer, la historia, ¿no? Es historia, simplemente historia, claro. Y hay que documentarse. Lo que no hay es que utilizar políticamente como se ha utilizado lo ocurrido en la Guerra Civil. No, lo ocurrido en la Guerra Civil fue una tragedia, fue un desastre. Pero ojo, que sepamos lo que ocurrió y lo que pasó, que no digamos esa cosa de muertos en tus bandos. No, sí, evidentemente, muertos en tus bandos, pero había uno legítimo y otro que no. El otro día también lo comentaba con Óscar Herradón, con nuestro compañero de la redacción de Enigmas, que él había estado en Berlín recientemente, y a mí una de las cosas que me sorprendió en Berlín fue ver el museo que tienen, por así decir, una exposición que tienen sobre su memoria histórica. Y cómo lo tratan sin ningún complejo. O sea, sin ningún complejo. Y le habría asumido lo que ocurrió, eso es importante, asumir lo que ocurrió. Nazismo. Está todo absolutamente prohibido, toda exhibición, claro, del nazismo, y sin embargo no tienen ningún complejo, con absoluta naturalidad te exponen todo lo que fue el horror del nazismo. Entonces yo creo que, bueno, que ya ha pasado tiempo suficiente y creo que se puede tratar sin ningún problema. Vamos, claro, no... claro que sí, evidentemente. La historia hay que conocerla y hay que reconocerla. Ambas cosas, Sí, sí, sí. Y con el nazismo en Alemania ha pasado en muchas ocasiones y ha pasado en los tiempos actuales, que se ha reconocido, se sabe lo que ocurrió, y gracias a que se sepa lo que ocurrió, bueno, pues eso no divide, no hace la existencia de dos Alemanias. Ha habido dos Alemanias, pero por otra cosa. Pero no hay dos creencias en Alemania y dos posiciones sobre el nazismo, ¿no? Y eso es lo que... eso es bueno, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que la mejor manera. También es cierto que, claro, normalmente se suele pensar que la historia es como fuente de derecho, y de alguna manera eso es lo que trata. Por eso cada cual trata de arraimarse un poco la historia para utilizarla contra el prójimo y de alguna manera creer que así tiene una especie como de prevalencia frente al rival, ¿no? Que se lo da el hecho histórico. Yo la verdad es que para mí pienso que la historia, como continuamente se está reconstruyendo y se está revisando, no creo que sea como la ley de la gravedad, algo inamovible, ¿no? Pues según esa historia, según esos documentos, esa información reciente, no se hicieron documentos secretos, no se transmitían secretos en euskera en la Segunda Guerra Mundial. Después de las noticias os contamos más cosas en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Tomás en nota nuestra página web. Ahí está toda la información de todos los programas y también de este. Ya está el programa de ayer y dentro de muy poquitas horas el programa de hoy. www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Tenéis una sección por cada programa de radio de Onda Cero, ahí en www.ondacero.es. Y la semana que viene tenemos jornadas de puertas abiertas, sábado y domingo. El sábado está prácticamente lleno, nos quedan unas plazas en domingo. Ya nos podéis escribir, ir corriendo a escribirnos en nuestro mail rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Y Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, nuestro hashtag y nuestra etiqueta, en la que Catalina dice y retuitea una frase que Servidor ha dicho, una frase que sale del alma, pero una frase que me encanta personalmente que la puedan reconocer algunos de nuestros oyentes. La historia hay que conocerla y reconocerla, a propósito de eso que decíamos del comienzo de la Guerra Civil en nuestro país. La historia hay que conocerla y reconocerla. Y ahora os vamos a contar algo para que reconozcáis cómo en nuestro país, en las universidades de nuestro país, se están efectuando investigaciones asombrosas, avanzadísimas, fantásticas, que no están en los titulares, pero que están ahí, que se están realizando sobre el mundo, Manuel Carvellal, de la parapsicología. Fíjate qué titular, ¿eh? Parece una cosa de ciencia ficción, pero sí. Vosotros sabéis, me conocéis hace tiempo que yo edito una pequeña revista gratuita desde hace 20 y tantos años, que se dice pronto. En papel y fotocopiada, y de, como las de siempre. Y de la que estás muy orgulloso. Sí, sí, tengo más moral que el Alcoyano. Pues este último número que acaba de salir, El Ojo Crítico, está dedicado a la parapsicología científica. Esto es redundante. Decir parapsicología científica es una redundancia, porque la parapsicología o es científica o es otra cosa, no es parapsicología. Pero en este número a mí me apetecía mucho reunir trabajos de personas vinculadas al ambiente universitario, académico, que no suelen salir en los grandes medios de comunicación, ni siquiera en los medios especializados, porque el trabajo que hacen los parapsicólogos tiene muy poco que ver con esa imagen que han popularizado los grandes medios de cazafantasmas, haciendo psicofonías en casas abandonadas y demás. Y además es algo que les irrita mucho a los parapsicólogos, que son, ante todo, yo los considero unos valientes. Estos personajes que publican en este número de la revista, a mí me parecen unos héroes, porque entre ellos encontramos a profesores universitarios, a doctores, a licenciados, que se juegan su credibilidad, y a veces las subvenciones, que se juegan unos currículums que les ha costado mucho esfuerzo conseguir, por defender la legitimidad de la investigación en parapsicología. Cuando hablamos de parapsicología, claro, inmediatamente no nos viene a la mente a las personas no familiarizadas, pues Paco Porras, o la Bruja Lola, o Aramis Fuster, o estos parapsicólogos de Chichinabo que salen en televisión y que hacen un daño terrible a estos investigadores. Y aquí nos encontramos con personajes, algunos de ellos especialmente valientes, porque no tienen ningún temor en dar la cara, personajes como el doctor Óscar Iborra, por ejemplo, que ha organizado en la Universidad de Granada cursos y seminarios, algunos con créditos universitarios, experimentos sobre telepatía, sobre sinestesia, sobre parapsicología en la Universidad de Granada. Y que además, y que hemos tenido aquí en alguna ocasión, es uno de los personajes que está haciendo trabajos dentro del ámbito académico con mucho riesgo, porque existe ese mito también, que es sobre lo que es la parapsicología. La parapsicología es lo que hace él, ¿no? Claro. Eso es auténtica parapsicología. El otro es otra cosa perfectamente respetable, pero no es parapsicología. De hecho, el trabajo que él publica en este número del Ojo Crítico es una situación actual de la parapsicología a nivel internacional. Lo que están haciendo organizaciones como la PEA, la Asociación de Parapsicología Norteamericana, que es un poco heredera del espíritu de los pioneros, de la Society for Psychical Research británica y otras organizaciones que reunían a científicos, académicos, incluso a algunos premios Nobel, que creían que era legítimo. Pero lo importante de este tipo de trabajos, como los que hacen, por ejemplo, Jordi Comte y Jaume Esteve, que ellos llegaron a tener un laboratorio en la Universidad de Barcelona, en el que se hacían experimentos sobre estados alterados de conciencia. Te hablo de hace 4 días prácticamente, ¿no? O el estudio, un estudio estadístico interesantísimo que ha realizado Albert Escolà, o la tesis doctoral. Que se acaba de presentar la primera tesis doctoral sobre estos temas que se ha hecho en una universidad española. Bueno, en realidad se han hecho varias. Esta tesis de Andrea Graus es una tesis sobre la historia de la investigación de los médiums en España. Claro, porque esta es una de las pocas formas en que se puede afrontar desde un punto de vista legítimo en el ambiente académico los fenómenos anómalos desde el punto de vista histórico. Es una realidad histórica, le guste o no le guste a quien le incomodan estos temas, que ha existido una investigación de la mediunidad, que ha existido la hipnosis, que ha existido el espiritismo, y es legítimo hacer una lectura histórica. Pero que alguien dedique su tesis doctoral a un tema tan marginal y tan denostado, a mí me parece una auténtica audacia. Hay una entrevista interesantísima a sí, otra historiadora. Perdona, Manuel, otro tema que se está haciendo y que se ha hecho recientemente, que es importante destacarlo. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el reconocido, admirado CSIC, acaba de publicar un trabajo, una investigación precisamente sobre este tema, ¿no? Sí, es una investigación coordinada por la doctora Annette Murberger, de la Universidad Autónoma de Barcelona, los límites de la ciencia, espiritismo, hipnotismo y el estudio de los fenómenos paranormales entre 1850 y 1930, editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ya solo por eso es como un soplo de aire puro, ¿no? Es como algo refrescante, que son ejemplos de que se pueden hacer trabajos legítimos, porque yo creo que uno de los grandes problemas que hay en la parapsicología internacional y también la española es, por un lado, el complejo de inferioridad que tienen los investigadores, y por otro lado, tirar la toalla, rendirse diciendo que estos fenómenos no se pueden estudiar desde el método científico porque son muy escurridizos, porque son aleatorios, y no es cierto. Todos estos trabajos demuestran que es cuestión de desarrollar la imaginación, de utilizar las nuevas herramientas, por ejemplo, en el estudio de Jordi y de Jaume, utiliza nuevas herramientas tecnológicas, nuevos software que pueden aplicarse tanto en trabajos de laboratorio como en trabajos de campo para utilizar el método científico en investigación paranormal. Y a mí me parece heroico, no solo porque tienen que enfrentarse a las burlas y al desprecio de parte de la comunidad científica, sino porque tienen que enfrentarse también, y Óscar Iborra en ese sentido es un guerrero que se parte la cara con quien sea, a ese colectivo de ciencinazis, de pseudoescépticos, que estigmatizan de una forma despiadada a cualquier académico, a cualquier universitario, que se atreva a afirmar que lo paranormal puede ser legítimo campo de estudio. Antes te has quedado con las ganas de comentar la entrevista de la historiadora, que la ibas a mencionar. Claro, porque precisamente ella es la que coordinó ese trabajo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que reúne a un montón de autores que han hecho trabajos históricos sobre los intentos que a principios del siglo XX intelectuales, académicos, profesores universitarios hicieron por investigar racionalmente los fenómenos paranormales. Y que ya se encontraban con un problema que nos encontramos ahora. Hace no muchos años, y Juanjo estaba presente en esa reunión, estuvimos varias reuniones con profesores universitarios, con académicos españoles. Algunos de ellos estaban dispuestos a dar la cara, a facilitarnos el instrumental, los laboratorios, hospitales, aparataje tecnológico para hacer investigaciones en parapsicología, algunos de ellos dispuestos a firmar esos informes, pero recuerdo un físico de una universidad extremeña que decía que él estaba dispuesto a colaborar de la forma que fuese, a facilitarnos los aparatos, los laboratorios, pero que como su nombre apareciese al lado de la palabra parapsicología, que él negaría toda relación, porque precisamente esa estigmatización existe una... Pero es que lista... esa estigmatización, por un lado los ciencinazis y determinados personajes la hacen y la provocan, pero es que se lo han puesto fácil a algunos, ¿no? Claro. Ha existido en nuestro país, vamos a quitarnos las máscaras, han existido en nuestro país personajes que hablan con la voz muy engolada o con pipa o que se dejan una barba que parece muy docta. No. Son auténticos cantamañanas. Y ha habido muchos cantamañanas en el mundo de la parapsicología, que no es parapsicología en nuestro país, y eso ha provocado que determinados personajes utilicen a esos otros para criticar a los que hacen verdadera investigación. Los y nos tenemos y que quitar la máscara y tenemos que denunciarlos a esos individuos que pueden ser fantásticas personas, pero no ayudan en nada a estas temáticas, poniéndose una pipa o engolando la voz. No ayudan. Los ha habido y los hay. Y los ha habido y los hay. Pero precisamente porque y muchos, ¿no? Es un terreno tan ambiguo, es como la ufología o como cualquier otro campo de las anomalías. No, sí, seguramente la crítica puede ser la misma, ¿no? Como no hay reglas, pues bueno, cualquiera puede decir que es parapsicólogo, se va con su ordenador a hacer psicofonías a una casa abandonada y puede tener su podcast, hacer su canal de YouTube, escribir sus libros y ya está. Y realmente hacen un flaco favor, porque, repito, hay personas que a mí me parecen heroicas, que roban tiempo al sueño, que dedican todo su tiempo libre, todo su dinero a realizar investigación con método científico, que suele ser muy tediosa, que suele ser muy aburrida, que suele ser un coñazo, como la mayoría de las investigaciones científicas, y que evidentemente a los que buscan adrenalina, a los que buscan emociones en el mundo del misterio, no es la parapsicología que les interesa. Pero esta es la parapsicología real. Lo otro es otra cosa. La parapsicología no busca contactar con los espíritus, eso lo hacen los medios, lo hace el espiritismo. Es que que la parapsicología no cree en claro, espíritus. Claro, claro. Pero fíjate que con los años que llevamos en estos temas es sorprendente la ignorancia que hay sobre lo que es realmente la parapsicología y sobre los trabajos que se están haciendo hoy en el año 2017 en universidades españolas. Siempre de forma semioficial, casi a escondidas, casi a hurtadillas, no porque no sean dignos, metódicos, respetables los trabajos que hacen, sino por ese estigma social y por esa ridiculización que, de la que son víctimas las personas que se dedican a hacer este tipo de cosas, ¿no? A mí me parecen héroes, desde luego. Hombre, de todas formas, también hay una cuestión, que es que al margen de todo esto que estamos comentando, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, es que la propia disciplina en sí... Bueno, tú publicas dos artículos en el número, ¿cómo vas a estar de acuerdo? No, dos. Sí, pero es uno de los temas que hablaba contigo, Juanjo, durante esta semana, que se están publicando estudios e investigaciones, no de nuestro país, sino de todo el mundo, verdaderamente apasionantes en los últimos tiempos. Nos hemos preguntado en muchas ocasiones, bueno, ¿qué ha pasado la parapsicología? Pues seguramente las investigaciones que antiguamente, hace 50, hace 100 años, aparecerían como parapsicología, ya son otra cosa, son neurología, son otra serie de cosas, pero en el fondo nos están hablando de lo mismo. Claro, ¿no? yo es que por eso quería decir, primero, da la sensación, bueno, no es una sensación, yo creo que es una certeza, de que primero es una disciplina que no ofrece de momento grandes resultados. Entonces, en el momento en el que tú dedicas... Yo he hablado con personas que se dedican a la ciencia, digamos, pues a la investigación más tradicional dentro de, por ejemplo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y cuando les contábamos o veían determinados estudios de parapsicología que estaban formalmente bien hechos, ellos me decían, sí, pero es que esto es desesperante, porque claro, te tiras investigando, haciendo pruebas larguísimo para obtener un resultado que es significativamente un poquito por encima del azar. Y claro, dices, yo no puedo estar toda mi vida consagrándome a investigar esto porque, claro, es que esto me desmotiva. Entonces, eso ha ocurrido. O sea, yo creo que ha habido una época muy dorada de la parapsicología, sobre todo en los años 60 y 70. Grandes revistas, las revistas más punteras de entonces, publicaban artículos que tenían que ver con el tema de la parapsicología, pero lo cierto es que no ha sido una disciplina que haya sido capaz de acumular un conocimiento solvente. Y en ese sentido, poco a poco ha ido defraudando a muchos que se han ido apartando del tema, al margen de luego de las presiones que hemos estado comentando, que es real, de la estigmatización, todo eso es cierto, pero en sí mismo no ha habido manera de callar la boca, de tapar la boca de estos que están señalando con el dedo a la parapsicología, presentando unos resultados que dijeran, no, es que esto está aquí. ¿Qué es lo que también, que es lo que comentábamos esta semana Bruno y yo? Que muchos también tiene la propia definición, tiene un problema perverso, y es que en la medida en que va explicando anomalías, va perdiendo objeto o campo de trabajo. Porque claro, la parapsicología se plantea como el estudio de lo que es anómalo. En el momento en que lo anómalo deja de serlo, ya lo envía a otra disciplina. Y entonces, claro, poco a poco se va vaciando. A la parapsicología se le puede atribuir, a la parapsicología en su versión muy primitiva, el descubrimiento del subconsciente. Pero en el momento en el que ya el subconsciente se descubre, ya pasa a la psicología y a la neurología. Podríamos hablar también de la hipnosis, que era un campo que era propio. Seguramente la parapsicología está ahí. Hemos querido la con el tiempo convertirlo en algo aparte de otras disciplinas. Si no, seguramente no está aparte, ¿no? Pero lo que al principio es una anomalía, al principio es una anomalía, que hemos estado hablando de las experiencias cercanas a la muerte, de los viajes astrales, entre comillas, que eran ámbitos propios de la parapsicología, pero que poco a poco lo han ido cogiendo, o sea, lo han ido reconociendo como que aquí hay algo interesante, pero lo tenemos en la medicina, en la neurología, en la psicología. Pero poco a poco los parapsicólogos se van quedando sin objeto. Pero Juanjo, eso bueno, yo creo que los grandes pilares de la parapsicología. Pero el problema es que no se les reconoce. Quiero decir, al final se van quedando sin el objeto, y es decir, se está haciendo, como decía Bruno, parapsicología. Pero no con ese nombre. Pero no con ese nombre y en otros campos. Claro. Pero, claro. Entonces, al final, es lo que digo, que es un poco perverso el campo de la física, de la biología, de la óptica. Se están haciendo trabajos que es pura parapsicología, porque están vinculadas con la intuición, con la precognición, con la influencia a distancia sobre la materia. Es decir, que sí se están haciendo cosas muy interesantes. Es cierto que la parapsicología no es lo que era antes, no es lo que era en los años 50, 60, 70, que sobre todo se basaba en una cuestión puramente estadística, que es lo que decías tú, es muy tedioso, ¿no? Pasarte toda una vida o toda una carrera haciendo una serie de experimentos para al final llegar a una conclusión estadística que está un poquito por encima del azar y que sí es significativa, pero... Y luego el problema está en que yo creo que sí se ha demostrado muchas veces en laboratorio que el fenómeno existe, que existe el fenómeno de la telepatía. El problema es que ahí la barrera es que no sabemos cómo se produce. Y para hacer ciencia no basta con decir, aquí hay algo interesante, parece que esto se produce, sino que lo que hay que saber es cómo se produce. ¿Qué es lo que hay detrás? Pero para saber cómo se produce algo, primero hay que dejar constancia del fenómeno de estudio y luego investigarlo. Pero fíjate, un ejemplo. Yo este mes, ya que hablas tú del ojo crítico, pues voy a hablar yo de año cero. Cierto, el ojo crítico que se puede leer gratuitamente y descargar desde elojocrítico.info, ¿no? En la página web. Qué majo es, Juanjo, la verdad. Es que a mí me da vergüenza, tío. Me da corte. Bueno, pues este mes en año cero publicaba un artículo sobre la intuición, que se están haciendo cosas tremendas, muy interesantes, y además sobre algunas de las cuestiones que plantea en este artículo me puso sobre la pista Juanjo Sánchez Oro, ¿no? Que siempre está al tanto de todo lo que sucede. Y publico una historia muy interesante, una investigación que está llevando a cabo un profesor de sociología que se llama Ronald Reinsick, y él está investigando un asunto que aparentemente es muy mundano, que es la cuestión de la ceguera temporal. Una ceguera temporal que lo que provoca son accidentes de tráfico en muchas ocasiones. Es una investigación que cuenta con el apoyo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de la Universidad de Harvard y también de Nissan, ¿no? La empresa automovilística. Entonces, él realizó un montón de pruebas, pero una de esas pruebas, una de las más sencillas, consiste en tomar a 40 voluntarios y mostrarles en una pantalla, en un monitor, una fotografía, repetidas veces. Y estos voluntarios lo que tenían que hacer es detectar cuando había una pequeña diferencia en esa fotografía, ¿no? La sorpresa vino cuando algunos de estos participantes le preguntaron a este sociólogo, a Ronald Reinsick, si lo que tenían que avisar es cuando descubrían ese cambio en la secuencia fotográfica o cuando ese cambio iba a aparecer. Y claro, aquello les llamó mucho la atención. Y él preguntó, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me preguntan esto? ¿No? Y descubrió que un tercio de los 40 voluntarios no es que detectaran el cambio en la fotografía cuando aparecía, sino que eran capaces de saber cuándo iba a aparecer la fotografía con esa pequeña variación, ¿no? Y esto le llevó a otra nueva investigación que sin duda es para psicología, pero que no lo llama así, que tiene más que ver con la psicología de la percepción, pero que en el fondo está hablando de precognición. Y el nombre que le puso a ese fenómeno, que era visión mental. Visión mental. Lo llamó visión mental, ¿no? Porque estaba en la visión ciega y pasó de la visión ciega un poco temporal a la visión mental. Fíjate, voy a leer tres titulares de una revista digital que hace alusión a investigaciones científicas que se están haciendo en el campo de la mente, en el campo del cerebro, que no las presenta como para psicología, pero que antiguamente sí hubieran aparecido una revista o una publicación de parapsicología. Y son investigaciones que se están haciendo ahora y que nos hablan de eso, de la facultad de nuestra mente, pero están metidas dentro de otros ámbitos. Por ejemplo, un titular, y además esta revista hace alusión a investigaciones recientes. Un titular, el cerebro no es solo materia, ya que es capaz de generar espiritualidad, es un concepto mucho más amplio que el de la religión. O otras noticias de esta revista. La ciencia está más cerca que nunca de vencer la muerte. Desde un punto de vista científico se espera que en 50 años seamos capaces de vencer la muerte. O ya es capaz... Otra noticia, ya es posible predecir las singularidades de cada cerebro humano. Ya es posible hacerlo, estudios comparativos que muestran las singularidades de cada cerebro individual, es decir, los pensamientos y sus locuciones. Bueno, pues estas son investigaciones recientes, estudios que se están haciendo ahora, pero que no se transmiten a la opinión pública o no se transmiten a los investigadores como parapsicología. Y no pasa nada, están en otros ámbitos. Por lo que sea, la selección natural los ha llevado a otros ámbitos, pero ya no es, o no los podemos denominar como tal, como para psicología, pero sí son estudios que antiguamente se aparecerían en una revista. Pero siguen claro, manteniéndose muchísimo. Los grandes pilares de la parapsicología, la ESP, la percepción extrasensorial, la psicapa, la influencia de la mente sobre la materia como teoría, como hipótesis de trabajo, siguen manteniéndose y se siguen haciendo trabajos en algunas organizaciones sobre la precognición, sobre la retrocognición, la telepatía, sobre la telequinesis, o sea, se siguen haciendo. El problema, yo creo que es el que les ha lastrado también el modelo de energía sí, que es una cosa como que antiguamente estaba como muy claro que era lo que se buscaba, igual que se hablaba de otros tipos de energías que interactuaba, ¿no? El modelo también un poco de emisor y receptor, como si fuera una radio. Claro. Entonces, esos modelos se han ido abandonando Y ahora lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando hablamos de esas capacidades, por ejemplo, de la intuición, ¿no? Que es, pues ahora en lugar, claro, de hablar de qué es precognición, ¿no? Cuando tú eres intuitivo o tienes una intuición, pues lo que tratas es decir que, bueno, estás manejando un procesamiento de la información distinto. O cuando tienes acceso a esto que hemos estado comentando de la visión mental, pues seguramente hablamos de procesos de información por vías no conscientes, pero claro, no necesitas meter la variable de la energía así que no sabes muy bien qué hacer con ella, ¿no? Entonces ahora también es cierto que se ha desplegado mucho más el concepto de cómo interactuamos con el mundo, tenemos mil alternativas y ahora, claro, no tenemos que agarrarnos a estos modelos que yo creo que ya han quedado totalmente abandonados. Bueno, pero... y se parece mucho, sí que es cierto que la percepción extrasensorial pues es muy parecida, o la precognición muy parecida a lo que ahora se estudia en el laboratorio, que es la intuición, pues no hay mucha diferencia. Pero en el fondo yo creo que es lo mismo, solo que se lo denomina con un nombre más políticamente correcto, ¿no? Porque la parapsicología, querámoslo o no, pues bueno, tiene cierta carga negativa por su historia y sobre todo por estos personajes a los que aludía antes Bruno, que han sido muy, muy famosos, muy conocidos, porque aparecían constantemente en los medios de comunicación y, como decía Manuel, no tiene nada que ver con la parapsicología. Y luego está la segunda parte, que a mí es lo que me provoca mayor tristeza, y es que estos investigadores, estos científicos a los que estaba hablando, de los que estaba hablando Manuel, el mundo de la ciencia es muy duro y muy competitivo, y las personas que están realizando este tipo de investigaciones, que acaba de nombrar Manuel, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Granada, no solamente se tienen que enfrentar a las trabas y a las dificultades inherentes a la investigación científica, sino que les ponen un poco más de obstáculos en el camino e intentan deslegitimarlos otros científicos, pero no argumentando racionalmente. Bueno, científicos o charlatanes, ¿eh? Porque bueno, en el caso de los cienciacinas, claro, una banda de timadores y de estafadores, para mí están exactamente al mismo nivel que la bruja Lola o que Paco Porras, pero en el otro extremo. Lo que pasa es que los extremos se tocan. Pero ¿sabes qué pasa? Mira, el ojo crítico número 69. Cualquier persona que se descargue el ojo crítico número 69 tiene el mayor informe que se ha hecho en habla hispana sobre lo que es el mundo de los ciencinazis y de los euroescépticos, que además es terrible cómo están engañando a cantidad de jóvenes universitarios, haciéndose pasar por los defensores del conocimiento racional y del escepticismo, cuando es un puñetero negocio. Ahí tienen todas las sentencias judiciales de los casos en que han perdido, casos como el de Gámez, que tuvo que pagarle 6.000 euros a Benítez por difamación, por insultos, los supuestos trabajos de investigación que han hecho, que no hay ninguno, o sea, los estudios que hemos hecho, pero sobre si no son capaces, hombre. Claro, pero quiere decir que no importa lo que yo diga o lo que digamos nosotros, lo que importa son los hechos objetivos, y en ese número 69 del ojo crítico hay hechos, porque lo que valen son las sentencias judiciales, lo que dicen los letrados. Por cierto, nos dice DS, Manuel, a ti te interesa mucho esto que va a decir y que comenta en su Twitter DS. Manuel ha llevado un fanzine, en este caso el ojo crítico, un fanzine a cotas inimaginables. Sí, pero no dice de qué, ¿no? No, pero se refiere a ese fanzine que mañana va a pedir la gente en el kiosco y que va a decir, ¿cuánto? ¿Cuál? Pues lo tienen más fácil, que se vayan a la web y lo descarguen. Por cierto, cuéntanos, vamos a ir rápidamente. Miguel, un caso reciente el caso no es reciente, es antiguo, pero ahora se ha contado, o lo ha contado uno de sus protagonistas de forma más extensa, un encuentro cercano con ovnis que desactivan misiles nucleares. Sí, acaban de pasar 50 años, concretamente 51, de un suceso absolutamente espectacular que ocurrió en una base de lanzamiento de misiles, concretamente en la base de lanzamiento de misiles nucleares de Minot, en Dakota del Norte, en Estados Unidos. Bueno, uno de los protagonistas principales de este incidente, que luego relataré, ha decidido dar a conocer en qué consistió ese caso, como digo, absolutamente espectacular, y todo lo que implicó, y cómo a él le cambió la vida. Y acaba de publicar un libro que se titula Nunca ocurrió. Y a pesar de que este hombre había dado su palabra al estamento militar de que nunca hablaría sobre este tema, este incidente, él considera que ya han pasado más de 50 años y que, por lo tanto, no hay ninguna razón ética, moral ni patriótica para mantener en secreto un asunto que le interesa, dice él, a toda la humanidad. Además, no se ha querido lucrar con este libro, y todos sus derechos de autor los cederá a una asociación de veteranos de guerra de la Fuerza Aérea. Pero es lo que dice... No se ha querido lucrar, pero tampoco ha querido hacer una labor positiva, bueno, o fantástica, ¿eh? Bueno, pero vamos porque, a ver. Mira que ganar algo y donar a una asociación de veteranos de guerra... Bueno, es militar, Bruno. Sí, bueno, vale. Es militar de la Fuerza Aérea, ¿qué ¿no? tiene pues... que ver eso, ¿no? Y puede donarlo, yo que sé, a una asociación de lucha contra el cáncer o de niños que tienen problemas de integración social o de salud, pero mira que donarlo a veteranos de guerra que encima tiene unas pensiones que ya quisiera la mayor parte de gente. Bueno, a ver, es bueno, voy a ser mal, no, bueno, es militar de la Fuerza Aérea. Me imagino que hay muchos veteranos que no estarían muy de acuerdo. No, en Estados Unidos, en sí, Estados sí. Unidos, en España no hay veteranos de guerra. Afortunadamente hay, han pasado ya 70 años de la última guerra en nuestro país, en la última guerra. Bueno, está la guerra del IFNI en los años 50, pero la última guerra que afectó a mucha gente, y ya no hay veteranos de guerra, por desgracia, ¿no? Son muy los que hay son muy mayores, ¿no? Y no fueron reconocidos nunca como veteranos de guerra, igual que tampoco las víctimas del franquismo han sido reconocidas como tal, ¿no? El que organiza una campaña benéfica la dona a quien le sale de las narices. Miguel lo haría para Ufólogos Sin Fronteras, por ejemplo, sí, Ufólogos del Mundo. Sí, pero veteranos de guerra no. Tampoco, ¿eh? Veteranos de la ufología. Yo creo que hay cosas mucho más importantes que... Sí, desde luego que sí, que los veteranos de guerra en Estados Unidos, ¿no? Que la ufología, ¿no? Es un tema muy interesante, obviamente, estoy hablando de ello, pero yo creo que hay temas mucho más importantes, ¿no? La gente se está muriendo de todo por ahí fuera, ¿no? Y hay miles de personas. Pero bueno, este hombre es militar de la Fuerza Aérea, pues decide donar sus derechos de autor a una asociación de voluntarios de guerra de la Fuerza Aérea. Bueno. La historia es interesante y apasionante. Sí, historia que nos habla de eso, de ovnis que desactivan misiles nucleares. Claro, fíjate que este hombre, que es coronel retirado, se llama David Sanchdell, y este hombre, él dice que decidió dar a conocer este caso sobre el que ya hay un precedente, porque en el año 2010 un ufólogo muy conocido que se llama Robert Hastings publicó un libro que se llama OVNIs y armas nucleares. Es un trabajo absolutamente apasionante que le llevó cerca de 15 años. Durante 15 años rastreó todo tipo de casos de OVNIs, de apariciones de OVNIs sobre bases nucleares en Estados Unidos, y consiguió más de 100 testimonios que quisieron dar la cara, y todos ellos firmaron un documento en el que daban cuenta de sus experiencias, ¿no? Bueno, pues uno de los testimonios era este hombre, que ahora acaba de sacar este libro con mucha más información y contando este caso de una manera mucho más amplia. Y él dice que se decidió a dar la cara porque en algunas de las reuniones, después de jubilarse, que tenía con algunos compañeros que también habían prestado servicio en bases de lanzamiento de misiles nucleares o en silos de misiles nucleares, pues hablaban de este tipo de temas, ¿no? De algunas experiencias OVNI, y se dio cuenta de que muchos de ellos tenían experiencias y muy similares a la suya. Y sobre todo hizo amistad con un capitán también jubilado, Robert Salas, que también fue uno de los testigos de un caso absolutamente espectacular, y muchos de ellos decidieron que era el momento de contar este tipo de cuestiones. Algunos han decidido mantenerse en el anonimato, pero otros quieren dar la cara. Pero los que dan la cara aseguran que tienen el apoyo de otros de sus compañeros que todavía no se atreven a salir del, como digo, del anonimato, ¿no? Y este caso que relata en este libro sucedió el 6 de diciembre del año 1966, o sea, hace ahora mismo 51 años, y comienza cuando el personal de guardia de esta base de lanzamiento de misiles nucleares de Minot observa un objeto brillante y de aspecto circular sobre la zona en la que se encontraba el armamento nuclear. 2 minutos después, las consolas del centro de control de lanzamiento de misiles nucleares comienzan a fallar. El OVNI comienza a desplazarse y sobrevuela los silos de misiles nucleares. Y en ese momento, según lo dice este hombre, a causa de una fuerza desconocida, 6 misiles nucleares se activan. Fijaros lo que supone esto, que de pronto ven un objeto volador no identificado sobre una base de lanzamiento de misiles, no cualquier misil, de misiles nucleares en plena Guerra Fría en el año 1966, y este objeto volador pasa sobre los silos de misiles nucleares y activa 6. Bueno, en ese momento lo que hicieron desde el centro de control es inhabilitar todos los misiles, ¿no? Se montó una muy gorda, según comenta este hombre en el libro, y al final todo el material, todos los misiles y todo el material que participó en este incidente fue requisado por los militares, y a todos los que estuvieron implicados en este caso, pues les ordenaron guardar silencio, ¿no? Este es, como digo, uno de los casos. El otro del que os hablaba, que también es muy espectacular, que es el capitán Robert Salas, y que también ha dado la cara, también ha contado su experiencia, ocurrió un año después, marzo del año 1967, en la base de lanzamientos de misiles de Malmstrom, en Montana, en Estados Unidos. En este caso, se trata de un ovni circular de 3 metros de diámetro que se acercó a la puerta, muy cerca de la entrada de la base militar, y en ese momento todos los misiles nucleares quedaron inutilizados durante aproximadamente 2 minutos hasta que este objeto volador desapareció de la base. Como digo, son muchísimos los casos, y el último que ha salido a la luz data del año 2010, concretamente el 23 de octubre de 2010, sucedió en la base aérea de Warren, en Cheyenne, en Estados Unidos. Y en este caso se trataba de un ovni de aspecto cilíndrico que sobrevoló durante unos minutos el centro de control de esa base aérea, y 50 misiles nucleares quedaron completamente inutilizados. Es decir, bueno, son casos muy espectaculares, hay otros muchos. En el libro que publicó en su momento Robert Hastings en el año 2010, OVNIs y armas nucleares, da cuenta de muchos de estos casos con el testimonio de sus protagonistas. Que se pasen un poquito por Corea del Norte a ver si le quitan las ganas a Kim Jong-il de estar haciendo cositas. Pues estoy seguro que este tipo de casos no solamente se han dado en Estados Unidos, en España hay muchísimos casos de apariciones. En Corea también hay algún otro caso, ¿eh? Sí, claro. Sí. Yo ni sé sobre eso. Pero afortunadamente Kim Jong-il, este individuo, no ha usado armas nucleares, afortunadamente, ¿no? El pobre, cuando intenta hacer una prueba balística, se le cae la pared. Claro, por eso que vamos a situar un poquito las cosas. Yo no sé si es que tiene muy malos ingenieros o es que los servicios de inteligencia norteamericanos están haciendo bien su trabajo. Ahí boicoteando todo. También, y nos han hecho dibujar un contexto sobre la personalidad, sobre el personaje fantástico, ¿eh? Nos reímos de él porque nos han hecho que nos reamos. No es broma que uno de los principales asesores del gobierno de Pyongyang es un ufólogo español. Es verdad, al que tú y yo hemos entrevistado. Alejandro Cao de Venus. Sí. Es el que aparece en todos los programas. Y un día vamos a traer y que nos lo cuente, ¿no? Cuando los oyentes vean... Porque es un personaje importante en el régimen de Corea. Muy importante. Y de hecho todos los oyentes lo conocen ya, lo que pasa es que no conocen ese pasado ufológico de este personaje, pero cuando vean un documental sobre Corea y vean a ese español que hace de guía y de traductor, bueno, pues ese personaje que tiene un pasado ufológico, ya lo que le faltaba, ¿no? Como se entere la CIA y no sabe creer cosas. Además, bueno, si no me equivoco, él tiene el grado de coronel del ejército norcoreano. Fíjate. Que, por cierto, es gallego y se apellida Cao de Venus. ¿De Venus o de menos? Venus. Alejandro Cao de Venus. No, de Venus. Claro. De Venus no. Es que parecía que había dicho Cao de Menos. Yo me apellido Chao y hay muchos gallegos que se apellidan Chao. Bueno, los Yazooka, que también tiene... Yakuza. Los Yakuza, y yo siempre digo los Yazooka. Bueno, es una especie de mafia japonesa, tiene mucho que ver con la Guerra Mundial, la Segunda, pero son de mucho antes, son unos personajes que además tienen mucho poder en el poder japonés, en todo lo que ha sido el poder japonés. Es casi una sociedad secreta, bueno, pero una de las cosas que hacían era cortar la mano de las personas, pues o los dedos, ¿no?, de aquellos que no les gustaban. Bueno, pues ¿qué pasa con esos individuos? Es más curioso todavía. Puede que sí que cortaran, pero la cosa tiene miga. Bueno, tiene mucho que ver con los yakuza y una experta en prótesis de dedos. La historia es súper curiosa. Bueno. El asunto, como hacía referencia a Bruno, viene de muy antiguo. Pues los yakuza, ya sabéis, en su momento, el siglo XVI, pues los samuráis caen en desgracia porque ya no siguen al señor feudal correspondiente. Y entonces, pues ¿qué pasa? Pues que estos samuráis se convierten en mercenarios y luego terminan derivando pues casi en integrantes de mafias, ¿no? De mafia japonesa. Y son lo que ahora conocemos un poco como los yakuza. ¿Qué hacen los yakuza? Pues que empiezan a controlar negocios turbios, que son pues eso, droga, prostitución, juego y un poco todo ese tipo de cosas. Similar a la mafia italiana, para que se hagan una idea nuestros oyentes, pues tanto en Italia como luego en Estados Unidos. Bueno, pues el asunto es que algunos de estos yakuzas, cuando realizaban un trabajo que no lo hacían bien, que le mandaba el jefe realizar una misión, o se metían con el jefe, o le comprometían y se metían en un lío, pues ellos tenían un código de honor. Ese código de honor era un código ancestral que se remontaba siglos atrás y que consistía no en cortar un dedo de alguien, sino que ellos se tenían que automutilar la parte de un dedo. En concreto, el dedo meñique de la mano izquierda. ¿Y por qué tenía que ser el dedo meñique de la mano izquierda? Pues todo tiene también un motivo. Y es porque antiguamente los samuráis tenían que utilizar, claro, para apresar bien la katana, necesitaban los meñiques. Si tú empezabas a cortar, en principio, el de la mano izquierda, porque se supone que utilizaban más la derecha, pues lo que hacían es que era una persona más débil a la hora de luchar. Era un oponente más débil. Bueno, pues este rito se ha mantenido hasta nuestros días. Se le conoce como el Yubitsumi y es cuando el jefe les obliga a automutilarse una parte del dedo. ¿Y eso qué pasa? Pues que cuando alguno de estos yakuza va por la calle, pues la gente ya, al ver que le falta la parte de un dedo, ya sabe que es un yakuza. Y otro símbolo que también la relaciona con, para saber que es un yakuza, son los tatuajes. Los tatuajes, sí. En los años 50 fue cuando tuvieron su gran apogeo, después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos era como, pues es un poder en la sombra, pero a raíz de 1992, la década de los 90, hay una crisis económica muy grande y hay muchos yakuza pues, que prácticamente deciden abandonar esta especie de orden de secta ahí un poco en la sombra y quieren hacer una vida normal. Pero claro, al intentar hacer una vida normal tienen el problema de que la gente enseguida saben que como les falta el dedo, veces es que están varios señalados, no lo digo con maldad. Claro, a veces no uno, sino varios, pues se han metido varias veces la pata y son, vamos, que lo han hecho mal, pues no, claro, no van. Han metido la pata, han metido la mano. Claro, van primero el dedo meñique de la mano izquierda, luego el dedo meñique de la mano derecha y así se van ahí un poco automutilando. Bueno, pues esta mujer es cuando entra en Liza. Ella se llama Fukushima, es la doctora Fukushima, y es una antigua escultora y además ella pues es una experta en manualidades. Y esta mujer en un momento dado pues se dedica a especializarse en prótesis. Y entonces lo que hace son dedos, en especial los dedos meñiques de silicona, con sus huellas digitales perfectos. Tiene una cantidad de variedad de colores para buscar lo más similar al color de piel que corresponde. Incluso es curiosísimo porque tiene dedos para el invierno y para el verano. Porque el color de la piel cambia para que prácticamente no se detecte absolutamente nada. Y por lo visto pues se pone así en plan como si fuera un capuchón. O sea, tiene mucha facilidad. Los dedos valen 160.000 yenes, que son unos 1.300 euros, y si los usas bien, pueden durar entre 5 y 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Que son muchos los clientes de Yakuza que han ido a ella, porque dice incluso que comenta ella que cuando llegan de primeras están destrozados, porque como no consiguen reintegrarse y están señalados y estigmatizados, pues cuando ven la posibilidad de que ella les devuelve un inicio de vida, pues eso se derrumban. Pero que luego vuelven otra vez a llorar, o sea que algunos yakuzas tienen muchos sentimientos y emociones, cuando realmente ven que ya tienen su mano completa, que pueden iniciar una vida, casarse, tener hijos y que nadie les señale y que están encantados. Pero es que además la doctora Fukushima es muy estricta. Entonces, aparte de que ella no ha llegado a poner ningún anuncio ni nada, porque prácticamente una vez que entró el primero, vieron el resultado, ha sido el boca a boca y ha funcionado muchísimo, ella tiene también pues unas normas. Entonces, ella lo que hace es que les obliga, primero, a acudir a una comisaría y que firmen un documento en el que se comprometan a dejar la banda. Y segundo, también la doctora. Hombre, ella es seria. Y segundo, les obliga a guardar el turno de espera, porque ella, independientemente de hacer prótesis de dedos, hace prótesis de todo tipo, porque parece como un poco una maga de este tipo de cosas. Y entonces dice que ya no acepta sobornos y que no, bueno, claro, no hay ninguno que diga, no, oye, no, a mí adelántame, pues no. O sea, que ella tiene que guardar este tipo de factores que ella necesita. Primero, que firmen el documento que abandona la banda, y segundo, que sigan con el protocolo y cuando, o sea, les toca... El dedo te sale a precio de riñón, ¿no? Un poco más o menos. Pues más o menos. El caso es que hay muchos yakuza que están ahí en lista de espera. Ella está muy contenta. Dice que al principio, pues claro, que la familia de ella pues lo veía ahí un poco extraño, porque en alguna amenaza que otra de gente, como que ella estaba metida dentro del mundo de los yakuza, que se supone que les estaba ayudando, pues la han amenazado también de muerte y ella no tiene nada que ver. Incluso dice que al principio, pues claro, que la daban un poco de temor, pero que luego que se siente muy satisfecha cuando les ve que por lo menos pueden rehacer sus vidas y son una persona como cualquier otra. Es que todo este mundo a mí me resulta terrible, fascinante. Este mundo, aquí en España ya me consta que tanto Guardia Civil como Policía Nacional se han encontrado con casos de cadáveres orientales con una amputación de falanges de algún dedo y se supone que va por ahí, ¿no? Porque antes decías que cuando dejan de servir a los señores feudales, los samuráis se convierten en mercenarios. Es cierto que un sector, que una parte de los samuráis se convirtieron en soldados de fortuna, pero hubo otra parte que en realidad lo que ellos hacían era convertirse en una especie de caballeros andantes y dedicarse a recorrer Japón para poner su katana al servicio de las causas justas. Y todo esto está muy relacionado, estas amputaciones, es algo que tiene la misma base que el seppuku o que el harakiri, que es una forma de entender el honor, algo a lo que en Occidente no estamos muy acostumbrados, porque esto de honor ya suena como algo caduco, ¿no? Esto del honor suena como algo añejo, como algo antiguo, esto del honor, de parecer cosas del Quijote. Pero no, para un samurái, para alguien que vive en este mundo... Es que a pesar... los samuráis son añejos, ¿eh? Evidentemente. Claro. Los yakuzas no tanto. Y aunque los yakuzas ahora tengan más que ver con el crimen organizado, con una especie de mafia italiana, pero en su versión asiática, oriental, está muy presente el concepto del honor. Uh-huh. Y en esa hermandad, en esa familia, el que falla a esa familia, bueno, pues como ejemplo, como muestra de honor, pues se somete a sí mismo a una mutilación. Tú imagínate que aquí en nuestro mundo el que estafa, el que defrauda, el corrupto tuviese que amputarse una parte del cuerpo. Vamos a tener, pero es que vamos a tener unos políticos y unos banqueros. Fosas comunes de dedos. Bueno, dedos, no. Y lo que no sean dedos, se acabarían ya. No he comentado con eso que comentas de la corrupción, que en origen, pues eso, en la época del siglo XVI, lo del tema de cortarse parte del dedo era deudas que se tenían que no se podían pagar. Entonces tú, como en pago a esa deuda, te cortabas una parte del dedo y la persona que se supone que era la que le tenías que pagar conservaba el dedo en un frasquito con agua. Pues no le des ideas a Montoro porque ya lo que le faltaba. Bueno, vamos a intentar. Si contratamos en Internet, ahora mismo, en Twitter, en Facebook, podemos contratar que alguien, un bot, un robot, lo que sea, utilice personas, pero que genere la campaña a alguien. Pagando un dinero podemos destruir la vida, el honor, la credibilidad, muchas cosas sobre una persona. Es absolutamente legal. Por desgracia es legal, pero se puede hacer. Cuéntanos, Juanjo. Pues es otra forma de mutilación, pero del mundo cibernético, porque sí, estamos hablando, se acaba de sacar una empresa, la empresa de ciberseguridad Trend Micro, ha sacado un informe donde ha hecho un análisis también un poco especulativo, pero también basado en casos reales y muy concretos que luego podemos comentar, acerca precisamente de eso, de cómo es posible que hoy en día, en esta época que hemos llamado, que ahora está muy de moda, esto de la posverdad, yo no sé si alguna vez estuvimos en la verdad, pero ya la hemos pasado al parecer, y ahora estamos en la posverdad. En la pre no, ¿no? En la pre, yo no sé si hemos vivido la verdad, desde luego nunca estuvimos, y ahora estamos ya en la posverdad. Bueno, qué palabra tan terrorífica, la posverdad. Sí. Ya, lo que sea verdad ya da igual, ¿no? Claro, ya, claro. Pues es antiguo también, es añejo. Eso de la verdad ya es una antigüedad. No, hay que seguir en ello. Claro, claro que hay que seguir. Y cada vez más. Pues aquí, bueno, y ahora también el tema de las noticias falsas, ¿no? Pues un poco moviéndonos en todo eso y en la repercusión que tienen las redes sociales. El otro día, además, mira, lo voy a comentar, una amiga mía tiene una niña, creo que tiene 10 o 11 años, nada más, y dijo una cosa que es horrible, pero era muy cierta. Esta niña, la madre estaba un poco preocupada porque sigue a una youtuber de estas, que debe tener 15, 16 años, pero que va marcando las tendencias. Y está muy, muy... Es muy enganchada, seguidora, ¿no? Sí, muy enganchada y muy seguidora de esta youtuber. Y cuando la madre le preguntaba, oye, pero bueno, ¿cómo estás tan metida en esto? ¿Que no sales? ¿Que estás todo el día con esto y tal? Le decía, mamá, es que Internet es la realidad. Y es una expresión muy fuerte, pero es que es verdad. O sea, realmente cada vez ocupa más parte de nosotros. Cada vez cuando perdemos, nos dejamos el móvil en casa, es como que te falta te han amputado una extremidad. O sea, que realmente, y parte de nosotros está por ahí flotando por Internet y no sabemos a dónde van. O sea, que la expresión era muy dura, pero claro, en la boca de una niña así, claro, porque lo ve así. O sea, ahí sí que es algo, un pensamiento absolutamente inmaculado, ¿no? Pues en eso que estamos hablando es precisamente la posibilidad de que ahora te destruyan a través de las redes sociales. Hay un concepto también... Pero que nos extrañe que lo diga una niña cuando se lo hemos enseñado a los adultos... No, pero es que lo está experimentando directamente. Claro. Es que porque para ella era obvio que eso era la realidad. Convencido de eso. Nosotros no lo hemos dicho, pero hemos actuado como si fuera así, ¿no? Pero es que lo ve. O sea, ella lo está experimentando así porque para ella todo su entorno es la realidad, ¿no? Y hay un concepto que vamos a comentar no es nuevo, ¿no? Porque ha existido siempre, ¿no? El jugar con la propaganda, el destruir a las personas para deslegitimarlas. Hay un concepto que a mí me parece muy, muy claro, y era cómo lo denominaba este tipo de cosas que vamos a hablar, la Stasi, ¿no? La policía política de la República Democrática, entre comillas, alemana, la República Comunista Alemana, en ese régimen totalitario. Ellos lo denominaban biodegradación, y era degradar la vida de una persona, fastidiando todo el entorno, ¿no? Creándole una mala reputación, de tal manera que quedara absolutamente aislado, marginado, ¿no? Y estigmatizado. Bueno, pues eso que se hacía antes con los medios de entonces, los años 60, años 70, ahora se puede hacer con redes sociales, y esta empresa ha dado más o menos los precios que se puede hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, escribir un artículo falso, y ahí ha habido casos de cómo acabar, y podemos luego comentar algunos, por ejemplo... O sea, se puede contratar un artículo falso sobre una persona con informaciones que sean erróneas, ¿y cuesta cuánto? Un artículo falso de 800 palabras, según esta empresa, estaría 30 800 euros. Palabras, que viene a ser folio y medio. Para folio y medio. Perdona, una aclaración. Bien. ¿Un artículo falso de una persona que se supone que él es el autor cuando en realidad no lo es, o es un artículo que habla mal de ti? Habla mal de ti. Aquí lo que estamos hablando es de ir contra alguien, ¿no? Crear mala imagen de alguien, ¿no? Crearle mala reputación. Bueno, los cincinnatis lo hacen más barato. Sí, es cierto. Sí, luego comentar algunos casos que hay, por ejemplo, el caso mexicano, que he estado leyendo información sobre él y es espectacular, porque ahí sí que ya hay un comercio de esto de la mala reputación, y hay auténticos ejércitos de trolls que es el que cobran por difundir, ¿no? Retuitear determinada información. Uh-huh. Eso es increíble cómo ha estado allí y cómo hay determinados periodistas que se han visto expulsados de su trabajo por esta mala prensa que se ha creado ficticia y ahora viven en la marginación, ¿no? Por haber hecho, además, ya sabemos la situación allí en México cómo está, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, otro caso sería un vídeo en la página principal de YouTube que con 2 minutos de duración costaría 550 euros. En este informe de esta empresa Micro, ellos dan nombres de empresas que en diferentes puntos del mundo, sobre todo, por ejemplo, en Rusia y en China, ya se dedican a hacer este tipo de cuestiones y de ahí han sacado las tarifas. O sea, también habría que ver, claro, el contexto donde se va a difundir, ¿no? Y eso tendría que regularse si es legal o no es legal. Pero el problema es cómo lo detectas. El problema es cómo detectas esto, porque el problema que tenemos ahora mismo es cómo detectas, que luego lo podemos comentar, cómo ahora mismo también Facebook, Twitter están tratando de crear mecanismos de alerta para detectar tanto perfiles falsos como noticias falsas. Pero es que es complicadísimo. Claro, pero tú estás diciendo que identifican una serie de empresas que te están ofreciendo eso. Pues ya estás localizando a las empresas. Sí, pero luego ellos tienen canales a través de los cuales los difunden de manera anónima o a través de determinados intermediarios. Entonces tú le pagas a ellos y ellos lo mueven sin que tú sepas realmente que es un perfil falso o es un medio de comunicación al que tienen en nómina a alguien para que lo difunda, ¿no? Por ejemplo, comprar 2.500 seguidores en Twitter para que retuiteen una información, puede ser a favor o en contra de alguien, lo pueden hacer por 25 euros. Porque todo esto se hace con los bots que hemos comentado. En el caso, por ejemplo, de Rusia, hay un informe hecho por la Universidad de Oxford que dice que el 45% del tráfico en Twitter está hecho con bots. serían perfiles absolutamente ficticios. O sea, imaginaros lo que eso crea y luego las consecuencias que puede tener, por ejemplo, para el Big Data, que aquí lo hemos comentado mucho, la capacidad predictiva. Y sobre todo para la persona que es víctima de eso, porque siempre puede haber uno que diga, fulanito X es tonto. No pasa nada. Todos sabemos que existen estos personajes que, bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Pues necesitamos un psicólogo, un psiquiatra en algunos casos, pero bueno. Pero cuando 25.000 personas dicen eso y retuitean eso, entonces ya se puede hacer un daño. Es que tú ya creas una falsa percepción de la realidad y empiezas a pensar que a lo mejor eso sí que tiene consecuencias. El tema va más, por ejemplo, organizar una manifestación sobre un hecho que nunca ha ocurrido, con soporte en redes sociales y unos 40.000 likes en Facebook. 180.000 euros. Bueno. Que es una cantidad importante, pero no para determinados partidos, corporaciones, tampoco es un dinero, claro, ¿no? Que se gasta mucho más en publicidad y en propaganda, ¿no? Influir en las elecciones con noticias falsas creadas entre dos websites con contenido cruzado, de tal manera que vayan creando polémica entre ellos o vayan replicando la información. Contenido patrocinado en Facebook, además, y con un ejército de bots que lleven ese mensaje falso a los no conversos. 360.000 euros en una campaña que dure 12 meses. O sea que para todo esto hay toda una serie de herramientas, algunas las hemos estado comentando hoy también, cuando hemos estado comentando con esta inteligencia artificial, y toda una serie de mecanismos, de algoritmos que hackean, de mensajes falsos, de usuarios que no existen, de bots que, como decimos, retuitean automáticamente para crear, como decimos, una falsa impresión de realidad, un contexto informativo que difunde estas falsas noticias como si fueran realmente auténticas, ¿no? Y ante lo cual, pues estamos bastante... bastante indefenso. Vendidos. Y hemos de decir rápidamente, Juanjo, que en México, por ejemplo, que has puesto tú de caso, de ejemplo de lo que puede estar ocurriendo, eso ha llegado hasta límites insospechados, hasta poner en peligro, bueno, no, en peligro no, hasta destruir la vida física de una persona, ¿no? Pues mira, por ejemplo, bueno, destruir en este caso una persona, no destruir su vida, digamos, profesional. Carmen Aristegui es una de las periodistas que hay allí, que se ha visto sometida a esta persecución a través de redes sociales, y lo que allí empezó con un sistema de spam simple, que fue detectado por Twitter y que cada cual, digamos, puede bloquear, al final pasó, se fue sofisticando a lo que comentamos, personas reales que comenzaron a operar en cuentas y que están en nómina y que en un momento dado, cuando se da la consigna determinada, lo que hacen es que empiezan a tuitear esos mensajes y a partir de ahí, bueno, pues se produce esta destrucción o esta biodegradación de una persona determinada. Bueno, pues las 12:59 minutos vamos a escuchar las noticias en Onda Cero hasta que ha llegado la tertulia de la Rosa de los Vientos con Manuel Carballal. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Con Juan José Sánchez Oro. Muy buenas noches. Con Miguel Pedrero. Hasta la próxima. Tenemos que invitar a nuestros oyentes a que nos escriban, ¿no? Para que la semana que viene os conozcan, ¿no? Bueno. Todos se callan. A la una. Venga. Acordaros, a la una, el domingo que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Os recordamos, insistimos una vez más, hoy La Rosa de los Vientos hasta las 4:30 de la madrugada. Todavía nos queda mucho programa aquí de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Una hora en la que vamos a tener vuestros relatos, que vamos a hablar también del mundo que llega, de ese ciberataque en la era digital con Javier Sevillano. Vamos a hablar de Tutankamón, el faraón de los faraones, el más misterioso, enigmático y conocido en el juicio de la historia, con Ana María Vázquez Ois. Y en tan solo unos instantes, atención al personaje que os presenta Laura Falcolara en Los ecos del pasado, un personaje verdaderamente tremendo. Os recordamos en Twitter, Almadía Rosavientos, en nuestro hashtag y el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Y por supuesto la página web, dentro de unas horas estará el programa de hoy, ya está el programa de ayer, www.onda0.es, www.onda0.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Y esta noche os vamos a hablar en Ecos del pasado de un personaje verdaderamente siniestro. Torturadora, asesina, hay una gran cantidad de víctimas, todas ellas o gran parte de ellas esclavos negros que estaban a su servicio. Marie Dolphin, la Lori, así se llamaba este personaje terrible, tremendo, verdaderamente odioso. Sobre ella vamos a hablar aquí en Los Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Es que leyendo algunas cosas de las que hizo esta mujer, uno se queda de piedra, ¿eh? Bueno, o de las que se supone que hizo, ¿no? Pero bueno, el personaje era tremendo, ¿eh? A ver, es una época que desgraciadamente invitaba a que ese tipo de personajes se ensañaran con los más débiles, en este caso con los esclavos. Y de todo lo que hizo esta señora viene la fama de la casa La Lori, una casa en Nueva Orleans, que toma el nombre pues precisamente del apellido de esta buena, por llamarla de alguna manera, mujer. Marie Delphine La Lori nació en 1775 y vivió hasta 1842. Y como tú bien decías, fue una asesina además, en principio encubierta, incluso, según como te diría, que en aquella época, pues más o menos tolerada o aceptada, hasta que evidentemente se descubrió toda la barbarie que había llevado a cabo en su casa de Luisiana. Era una mujer casada 3 veces, que seguramente, no cabe descartar, porque sus 2 primeros maridos murieron, a saber si realmente murieron de muerte natural, igual que como cuando hablábamos, por ejemplo, de la bruja blanca de Jamaica, que también asesinó a sus antiguos maridos, pues aquí cabe la duda de qué pasó con sus antiguos maridos. El caso es que con su tercer marido se establece en una de las calles principales de Nueva Orleans, una calle preciosa, la calle Royal Street, en el centro, en el meollo del Nuevo Orleans antiguo, del Nuevo Orleans francés, con esos balcones de hierro repujado, preciosas casas, la verdad, la cuna del jazz también para aquellos que les guste la música. La verdad es que Nueva Orleans tiene una historia que en ocasiones ha fomentado que existan personajes como este, que tenía una cara A y una cara B, porque aparentemente era buena de cara a la gente que estaba bajo su dominio, pero era terrible por las informaciones que después saltaron a la palestra y que se supieron que efectivamente hacía cosas muy terribles con ellas, ¿no? Bueno, a priori, externamente, como bien dices, esta persona parecía que era amable y afable con sus esclavos. De hecho, incluso llegó a liberar a 2, se cuenta. Pero cuando salta la chispa es primero cuando un vecino ve que hay una niña de color corriendo por la azotea que cae desplomada abajo al vacío, matándose, lógicamente, y que detrás de ella va persiguiéndola precisamente esta señora intentando azotarla. Cuentan que, por lo visto, la niña tenía como obligación peinar el pelo de la señora y en una de estas pues enganchó y tiró del pelo. Y la mujer, queriendo, pues evidentemente, castigarla, salió tras de ella hasta que la niña se cayó directamente por un balcón abajo. Ese fue quizás el primer incidente que ya hizo que los vecinos sospecharan que en esa casa los esclavos no eran tratados como Dios manda. Eso, y que muchas veces algunos abogados que habían ido a la localidad, precisamente por denuncias de los vecinos, habían visto que los esclavos estaban especialmente demacrados en ese lugar. Sin embargo, todo parecía aparentemente normal. Todo parecía así hasta que comenzaron a aparecer una serie de informaciones en prensa. Algunas de ellas también las pudieron notificar jueces que estuvieron en la casa, en el lugar. Casa que sigue en pie, por cierto. Todavía sí, se puede ver y bueno, parece que esos ecos están ahí. De Nicolas Cage, Sí, sí, actualmente es propiedad de Nicolas Cage, evidentemente. O sea que la casa sigue en pie, fue restaurada, aunque estuvo en muy mal estado y luego contaremos cuál fue el final de esta epopeya. Pero como comentaba, sí es cierto que empezaron a saltar cada vez más indicios de que haya ocurrido algo extraño. Y cuando realmente ya no pueden ocultarlo es cuando se declara un incendio el 10 de abril de 1834 y cuando intentan entrar para ver si hay alguien vivo en la casa, para ver si los esclavos están bien, los Lori extrañamente intentan que no entren, acaban tirando las puertas abajo y se encuentran primero a la pobre cocinera, que es donde se declara el incendio, amarrada por unos hierros a lo que era la cocina. Ella declara que fue ella la que hizo que se incendiara la casa, precisamente porque prefería morir que seguir allí, lo cual ya te dice mucho de cómo era el trato. Pero lo peor fue cuando abrieron las puertas de donde solían estar guardados aquellos esclavos que se portaban mal o que eran castigados. Era una habitación que tenían completamente cerrada, tuvieron que tirar la puerta abajo y ahí se encontraron esclavos con serias heridas en todo el cuerpo, algunos de ellos desgarrados, atados y encadenados por el cuello, colgados en muchos casos, con rajas a lo largo de todo su cuerpo, una situación realmente deplorable y, bueno, y angustiosa. Evidentemente se liberó a todos esos esclavos, se los sacó de la casa, pero lo mejor del caso fue la reacción del propietario, del marido de esta bruja, por llamarla de alguna forma, que todavía se sentía ofendido porque cuestionaban su forma de tratar a estos pobres hombres. La verdad es que se encendió la casa y salió a la luz, pues, una mansión de los horrores, porque era una mansión, y ella parece que huyó hacia París, ¿no?, hacia Francia. Efectivamente, de hecho, bueno, cuando el pueblo se enteró de esto, entraron en la casa, destrozaron toda la vida y por haber, abrieron grandes partes del jardín y descubrieron incluso cuerpos enterrados en sus terrenos. La casa, de hecho, fue prácticamente devastada y destrozada por el pueblo que realmente ha ofendido por cómo habían tratado a aquellos pobres hombres, que además luego fueron expuestos, lo cual también pinta un poco cruel, pero en la época quizás era comprensible, para que la gente pudiera ver a qué tormento habían sido sometidos aquellos pobres esclavos. Cuando la gente vio eso, pues evidentemente completamente ofendida por el trato a aquellas personas, barrió con la casa. Y ella, como bien cuentas, escapó, por lo visto, a París, donde tuvo de todas maneras una muerte muy extraña, una muerte sospechosa. De hecho, no se quedó muy claro cuáles fueron las circunstancias de su defunción. Comentan que probablemente fue durante una cacería de jabalíes, una cosa también un poco rara. Dice un periódico, una de las referencias que hay de un periódico del lugar, el New Orleans Bee, que habla de la presencia en el lugar, que acudieron al lugar después de esto que nos comentas, 4.000 personas para comprobar y para ver cómo los esclavos torturados pues sufrían realmente, ¿no? Era tan increíble todo lo que se decía que hacía esta mujer que mucha gente tenía que verlo con sus propios ojos para poder comprobar que, por desgracia, la realidad era terrible, pero tenían que comprobarlo con sus propios ojos. Era tan terrible lo que se contaba de ella que había que verlo para creerlo, ¿eh? Efectivamente, hay de hecho incluso un libro escrito por un tal Martineau, donde explica precisamente cómo las crueldades que se cometían en esa casa, cómo el pueblo necesitó en muchos casos, pues como bien comentas, entrar en la localidad, entrar en el lugar, recorrer sus habitaciones, ver realmente cómo los tenía con grilletes, los tenía en algunos casos amordazados, sufrían malos tratos de todo tipo y realmente era muy cruel. ¿Qué ocurre a día de hoy? Pues a día de hoy evidentemente todo eso ha tenido una repercusión en la casa. Se dice que es una casa de las más embrujadas de Nueva Orleans. Comentan que se suele ver sobre todo dos fantasmas en esa casa. Uno es evidentemente el de Delfín Lalogui y otro el de la joven esclava, el de la niña que murió despeñada desde el ático de la casa. Esos dos fantasmas se cuenta que continuamente son vistos en el lugar, en la casa, más algún otro, pero sobre todo estos dos son los que su presencia es más notable. La verdad es que cuentan eso los testigos. La casa, insistimos, sigue en pie. Es visitada hoy día por personas que aparecen en el lugar motivadas un poquito por la desgracia de todo lo ocurrido y por la presencia de esos fantasmas. Martino documenta algunos casos, también documenta lo que se conoce sobre la mujer. Él no puede certificar exactamente qué pasó después del incendio. Tenemos que irnos mucho más adelante en el tiempo a esas visitas para conocer lo que puede estar ocurriendo y lo que puede verse, que en cierto modo no dejan de ser ecos del pasado que se siguen manifestando, porque en lugar hubo mucho sufrimiento de miles de personas. Efectivamente, nuevamente, como suele ocurrir en estos casos, ese sufrimiento acaba pasando una factura al lugar y, bueno, y suelen haber manifestaciones en muchos de estos lugares donde ha habido tragedias de esta magnitud. En este caso, bueno, habría que preguntarle al señor Nicolás Cage, que es el actual propietario del lugar, si lo que cuenta la gente que ha estado ahí, la gente que ha documentado la historia, si es real, si realmente se sigue apareciendo ahí tanto el verdugo, que en este caso la famosa Delfín Lalogui, como la joven esclava que moría a manos de ella. Habría que preguntárselo a él. Que se ve todavía, se siente su presencia en esa mansión de los horrores. Eso sí, en rutasenmisterio.es nos hemos enterado y lo contamos que no vais a visitar un lugar tan siniestro, sino todo lo contrario, es luz y es historia, ¿no? Jordania e Israel, dentro de muy poquitas semanas. Pues sí, nos vamos exactamente el 26 de agosto hasta el 3 de septiembre y recorreremos, como bien comentas, todo Jordania, Petra, aquellos enclaves que yo creo que al menos una vez en la vida hay que ver, y luego iremos a Israel a ver el Muro de las Lamentaciones, el Mar Muerto, Belén, lugares que yo creo que vale la pena conocer al menos una vez en la vida. Iremos acompañados de Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Enigmas de Año Cero, de Josep Guijarro, colaborador en diferentes programas de radio y televisión, hablando también de misterio, y de una servidora, que haremos pues todo lo posible porque la gente descubra no solamente la historia, sino también la parte enigmática, la parte misteriosa y esa historia quizás menos conocida de esos enclaves. Así que quien quiera acompañarnos, ya lo sabe, rutasmisterio.es, ahí puede comprar las entradas y toda la información está a su disposición. La verdad es que los lugares a visitar son fantásticos. El Mar Muerto, bañarse en el Mar Muerto, que lo pueden hacer los oyentes y quienes te escuchan, ¿no? Bañarse en el Mar Muerto, las aguas, gracias a su sal, hacen que uno flote y se puede uno bañar prácticamente sobre las aguas, se puede leer el periódico sin hundirse. Bueno, es espectacular. Y cómo no, espectacular la visita a Petra, una de las maravillas de la historia, una de las maravillas del ser humano, una maravilla que sigue todavía en pie y que la vais a ver, esa famosa portal de Petra, ese famoso monumento que es historia viva, ¿eh? Hombre, la verdad es que, como decía, es un lugar que si no has estado, yo creo que merece mucho la pena, al menos una vez en la vida, poder ir y verlo. Yo creo que, vamos, que a día de hoy, pensar en cómo en su momento fueron capaces de erigir sobre la piedra semejante belleza como es el templo principal que hay en Petra, bueno, es algo hoy en día inaudito probablemente, y además, sabiendo cómo está el mundo de revuelto, pues quién sabe si eso va a continuar ahí o puede pasar cualquier cosa. Con lo cual yo creo que, bueno, aquellos que les apetezca conocerlo, ya saben, nos pueden acompañar, rutasmisterio.es, tienen toda la información al respecto. Insistimos, rutasmisterio.es, ahí están todos los datos sobre este viaje dentro de muy poquitas semanas, con Laura Falcolara, con Josep Guijarro, con Lorenzo Fernández, a una de las cunas de nuestra civilización, a Jordania, a Israel. Seguiremos contando muchas cosas aquí, en los ecos del pasado, por supuesto, con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, hasta la semana que viene. Buenas noches a todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. Va a ser casi un siglo, porque en 1922 se produjo el descubrimiento de la tumba de Tutankamón con la momia, el descubrimiento más importante del siglo XX. Todavía es un enigma, la momia de Tutankamón. Sobre el personaje, sobre la momia y sobre muchas otras cosas vamos a hablar con Ana María Vázquez Ois, profesora historiadora. Ana María, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, carpe diem, estoy encantada de hablar de Tutankamón, que yo creo que lo conoce todo el mundo, ¿verdad? Pero desde hay que hablar. Luego que sí, ¿eh? Es el personaje quizá uno de los más famosos de la antigüedad, pero se desconocen muchísimas cosas. Fíjate, el otro día yo descubrí la importancia que había tenido en nuestro país, que uno de los grandes financiadores de la expedición de Howard Carter, que resultó ser el descubridor de Tutankamón, pues uno de los grandes financiadores fue el duque de Alba. Sí, sí, en la conferencia que dieron, sí. Y además estuvo dos o tres veces en España, poquito después de producirse el descubrimiento. Claro, tenía que rendir visita a nuestro país. Ese hombre que, bueno, todavía hoy, se habla de la maldición, pero todavía hoy, a medida que vamos hablando menos de la maldición, hablamos más del personaje, que es fascinante porque es un antes y un después en la historia, ¿eh? Vosotros sabéis que sí hubo maldición. Sí. No de la de Tutankamón, que hay casualidades, pero hay un faraón que se cargó lo mismo a seis o siete personas, que es Ramsés II. Cuando metieron en el Museo del Cairo la momia de Ramsés II, que es un tío largo y bastante alto y tal, pues resulta que la diferente humedad que había entre la parte entre la calle y el museo produjo que se levantase el brazo de Ramsés y pegó un susto a los que lo llevaban, que se cayeron por la escalera y murieron seis o siete. Y eso sí que se puede decir que fue la maldición, de Tutankamón. Y en realidad, a lo que se habla de las maldiciones, yo sí creo, no creo en la maldición de los faraones pobrecitos, pero sí se ha pensado que posiblemente hubiera cualquier microorganismo, y de eso se habla, de que puede haber microorganismos que se actualizaron, que se hidrataron, digamos, o que estaban secos y que al haber humedad por la presencia humana y tal, al descubrirse y al abrirse la tumba, pues sí que pudo morir alguien de... Pero hay muchísimas casualidades y yo, como creo tanto en la magia, pero no creo en la maldición de Tutankamón, no, pobrecito. Pero todo la originalidad, perdona Bruno, de Tutankamón es que siendo un emperador que no fue importante, que no, por las cosas que realizó él, no llegó a trascender, en cambio, por tener la tumba intacta, fue lo que trascendió y fue lo que se hizo famosísimo en todo el mundo. Fijaros que de todos los faraones egipcios, porque en faraón en realidad es la pronunciación griega del que vive en la casa grande, que sí suena emperador, como tú has dicho, con lo cual, pues dices el emperador, el que vivía en la casa grande, claro. Simplemente, que espera, y luego los griegos lo pronunciaron faraón, pero no se les empezó a llamar así hasta justo hasta la dinastía más o menos de Tutankamón. La importancia que tiene Tutankamón, vamos a suponer que había 100 faraones, y faraonas no, faraón femenino o masculino, porque el término faraona es, ya sabéis que era Lola Flores y no se la puede degradar. ¿Vosotros imagináis que me ponen esto en un examen por decir la broma? Bueno, es una broma. Entonces, repito, ¿por qué es importante Tutankamón? Porque de los demás faraones que existen en Egipto, se descubrieron antes y para robarles los tesoros que llevaban encima, que solían ser pues casi todos de oro, los amuletos y tal, el sarcófago, las coronas, los pectorales, las camisetas maravillosas de oro repujado, los desenvolvían. Y al desenvolverlos y robarles todos los tesoros, se queda el muerto limpio y ajamonado directamente, amojamado. Y entonces, como no sabían lo que era el ADN todavía, pues los tenemos desenvueltos y sin el DNI. De forma que tienes muerto, muerto, muerto, muerto, muerto, muerto, y dices, ¿y este quién es? Y no sabes quién es. De Tutankamón, que yo sepa, es el único gobernante de Egipto que se puede decir que tiene el DNI. Y por eso es importante, porque no se sabe ni quién fue su padre, ni quién fue su madre, ni quiénes eran los abuelos. Es decir, el problema que tenemos de Tutankamón es que, aunque de él sí se puede tener el ADN, hay que saber quiénes son los demás muertos de la familia. ¿Con quién compararlo? Claro. Claro. Primero, ¿era hijo de Amenofis IV? Pues posiblemente sí y posiblemente no. Podía ser hijo de su abuelo, que es Amenofis III. Pero también puede ser hijo de Nefertiti, y ahora se dice que no es hijo de Nefertiti, sino de una hermana de su padre, luego es hijo de su tía y de su madre, que es su tía. Madre mía. Que puede ser la abuela, pues ahí está. Y como se casaban unos con otros, pues claro, ahí está. Lo que sí es importante, entre otras cosas, de este personaje también es su nombre. Porque el hecho de que acabara en Amón también tiene su relevancia. Y no era Tutankatón, era Tutankamón por alguna razón, ¿no? Bueno, primero, se llamaba Tutankatón. No os digo el nombre en Egipto porque son muchos Neperker, Urapa, no sé qué más. ¿Qué? Y era Tutankatón. Pero luego se cambia a Tutankamón, que es la gloria de Amón o la gloria de Atón. Y una de las cosas... El paso de Atón a Amón es importante en la historia de Egipto. Y de Amón a Atón. Claro, claro. Parece que estamos hablando de fútbol. Entre Amenofis III y Amenofis IV está la cosa. No, vamos a ver. Los egipcios empezaron, tenían varias deidades, tenían miles, pero tenían centros con una serie de divinidades. Estaban en Heliópolis, otras en Tebas, y el cambio es hacia la 12 dinastía, que pasa a tener primacía un dios de Tebas, de lo que es el sur, que es Amón el Oculto. Pero exacto, el sol era adorados desde por lo menos la tercera, la cuarta dinastía, que era al lado del Cairo, que es Heliópolis. Más luego tenían el dios de los muertos, que era con el que ellos se identificaban para revivir en el infierno, digamos en la Duat, que era Osiris. Entonces, el sol se adora desde muy antiguo y se dice que Amenofis IV, que es el de la cabeza en forma de pera y un ojo aquí y otro en Calatayú, era posiblemente un sacerdote de Heliópolis, que se muere su hermano y él, además de ser sacerdote, llega a ser faraón. ¿Qué es lo que es seguro, que es seguro, que es seguro? Que en época de ese faraón al que se denomina hereje, no había un dogma, luego no se le puede llamar hereje. Tampoco se puede decir que era monoteísta, porque él adoraba al sol por encima de, pero en la cabeza lleva una diosa cobra y una diosa buitre. Y además en el Museo Petri, que es donde están lo poquito que queda de Amarna, pues están todas las pizquitas, porque los excavó Petri el primero en Amarna, pues hay amuletos de montones de divinidades. Se sigue manteniendo el culto de Osiris. Luego ya tenemos a Amenofis IV, a Nefertiti divinizada, la diosa cobre, la diosa buitre, Osiris, Hapi, el Nilo. Entonces, ya he contado lo menos 7, yo tengo como 14 o 20 y tantos. No, hay monoteísmo. Es un invento para justificar el monoteísmo de Israel, inventado por, me parece que se llama, no sé, Jung, o se me ha olvidado el nombre de quién se lo inventó porque me pone muy nerviosa este tema. Es decir, no hay monoteísmo, ¿de acuerdo? Tutankamón, maravilloso, porque se encuentra la tumba exacta. Y estaba leyendo esta tarde precisamente en la tumba de Tutankamón de Howard Carter, que está publicado en español hace bastantes años, lo que es la maravilla directamente de entrar en un sitio que era pequeñito. No me he encontrado las medidas de la tumba, muy pequeña, porque yo estaba en la tumba y cabes como 8 o 10 personas nada más, porque está la antecámara, bajas 16 escalones, la antecámara, y luego hay que saber que es el único faraón que sigue su cuerpo en el Valle de los Reyes, por respeto. Fijaros qué cosa más curiosa. No por lo que había sido, como decías tú, Silvia, que no hizo nada más que morirse pronto, y sino por respeto a lo que pudo haber llegado a ser, el respeto que le tienen los egipcios y el cariño. Es como si estuviera adoptado por todos los egipcios, porque murió, empezó a ser faraón como a los 8 o 9 años, y luego describe el médico la tuvo un problema en la pierna, ¿no? El caso es que pudo morir de una caída del caballo, de una caída de carro, pudo morir de que pudo tener un tropezón, pudo morir porque me parece que era, ¿cómo se llama? Un virus, que ahora no me acuerdo cómo se llama, a ver si encuentro la bacteria. Y pudo tener la enfermedad de cólera, pudo tener osteocondrosis que afecta al hueso escafoide del pie, sí parece ser que era cojo, porque está representado a veces con su esposa, está representado con un bastón, y además en la primera cámara, en la primera, al lado de los sarcófagos, entre las capillas funerarias, aparecieron los bastones de que estaba cojo. Tenía también desviación de malaria, o sea, estaba hecho un Cristo, y también pudo morir de malaria, es decir, que tenía una malaria crónica. Y luego lo que se maneja es que precisamente al tener un agujero en lo que es en la parte occipital de la cabeza, que bien se pudo deber a una mala manipulación por parte de los embalsamadores, o que murió y que la asesinaron, es decir, le pegaron, estaban porque sobraba. Es decir, en mi conferencia de Palma de Mallorca, precisamente lo voy a plantear como quién mató a Tutankamón, como sí, si fuera una novela de misterio. Que va a ser ya, ¿no? Que sí, el 9-10 de julio. Y precisamente yo voy a hablar precisamente de quién mató a Tutankamón, porque lo voy a plantear eso como una novela de misterio. El problema es... Lo que amas a las Baleares, ¿eh? Me encanta. Claro, es que me dicen que te vengas. Bueno, es siempre, ¿no? Pero tengo tres. O sea, claro. Primero voy en julio, luego voy a finales de septiembre, luego voy a mediados de noviembre y luego tengo otro curso en marzo. O sea, que me voy a tener que coger allí un apartamento. Te hagan hija predilecta, pero vas a hablar de Tutankamón, pero además el título es Corruptos y falsarios y asesinos en la antigüedad. Claro, o sea, que dijimos, vamos a buscar un tema así, actualidad, pues a la corrupción que la tenemos en todos los periódicos a la orden del día y está... Y ya dejé lo de la magia y eso lo han cogido otros compañeros de Medieval, con lo cual en septiembre, noviembre y en marzo voy a hablar de magia, de brujas, de cultos y de qué es lo que a mí me gusta. Y sigo con el cotilleo. A lo ver, más divertido es que de toda la familia de Amarna, ahora estoy hablando de padre, madre, Akenatón, que es Amenofis IV, y Nefertiti, tuvieron 6 hijas. Pero... No era la maravillosa Nefertiti, que era la mujer más guapa del mundo, mejorando lo presente. Guapísima. La única, porque existen cartas de amor del faraón a Quilla. Y de Quilla también se dijo que podía ser la madre de Tutankamón. Es decir, que Tutankamón puede ser hijo de su tía, que es una hermana de Amenofis IV. Puede ser hijo de su abuela, de Tigi. A mí me extrañaría mucho que fuese, si es hijo de Amenofis IV, que estaba casado con Nefertiti y hereda, después de Esmencare, que no se sabe quién es. ¿Qué lío, esas... El lío, espérate que yo me lo sé, por eso estoy hablando con él. Sí. Me estáis diciendo, ¿qué hace esta mujer? Yo pues tengo que ir señalando para verlo. Como tengo delante en la mente lo que es la genealogía, porque fijaros lo bonito que es. El único que tenemos con DNI, este pobre. ¿De quién es hijo? Pues no se sabe. Javi Aguas lo metió, le hicieron el escáner, miraron el ADN, pero repito, si es hijo de Amenofis IV, también puede ser genéticamente hijo de su abuelo, porque tienen todos lo que son los genes muy, muy parecidos. El tamaño del cráneo de Akenatón y el cráneo de Tutankamón se diferencia en muy pocos milímetros. Y además hay una cosa que dice Carter, que es un cráneo que no parece egipcio. Y os cuento un cotilleo. Era pelirrojo. Y ese ser pelirrojo lo comparte lo que es el genoma o la característica de ser pelirrojo con población tanto de Asia Central como con los pelirrojos de Irlanda. Imaginaros el príncipe Harry de Inglaterra, que es totalmente pelirrojo, o con gente que vivía en la península ibérica, que son los vaceos. Con lo cual yo, cuando escribí el libro de 1325, el año que murió Tutankamón, inventado porque las cronologías puede haber como 20, pues dije, mira que si era de Segovia. Ah, me entró la risa, claro, por todo lo que estoy diciendo. Es decir, no tienes ni un dato. Era pelirrojo. ¿Quién había en el harén de las faraonas, de los faraones? Pues había señoras del sur, del norte, del este, del oeste. Sabéis, que no sé si lo sabéis, os lo digo ahora, que una hermana de Cleopatra, la de César, la del follón de César y Cleopatra y Elizabeth Taylor, efectivamente, que hay follón, pues directa, a veces Filopatra, espera que me equivoco, pues la Cleopatra famosa, digamos, era negra. Y han descubierto... Pensaba que nos ibas a decir que era pelirroja. No, fíjate, la que era pelirroja, que es mi teoría cuando escribí la novela El Sol Negro, es que Nefertiti era pelirroja. ¿Por qué es el gorro este que lleva, el panderete este que lleva en todas las fotos, que no se lo quitaba para la foto, ni para... ni para la foto, ni para la foto, ni para nada, directamente. Pues nunca se le ve el pelo. Aparte de que llevaban peluca, ¿no? Pero no se le ve el pelo, yo creo que se lo tapaba porque era pelirroja. Si eran pelirrojas, podían ser el gorro este en forma de pandero, lo inventó Tigi, que es su suegra. Pero ella no era hija de Tigi y tampoco, o sea, que el follón que hay de la familia es maravilloso. Y luego, si están Esmencare, no se sabe si es Nefertiti, que se convierte en faraón y se casa con su hija, porque tenían que tener una consorte, pero luego gobierna Tutankamón. Y después de Tutankamón, reina ahí, que se casa con la mujer de Tutankamón, que es la hija 3 de Nefertiti y Amenofis IV. Y después reina Horenheb, que se casa con, teóricamente, la que se supone hermana de Nefertiti, que es Mutnefjemet, con los que termina directamente. Yo tengo la solución. Hay que hacer como el chiste. Que vaya la Guardia Civil a la momia de Tutankamón, que le interrogue y nos enteramos de todo. Claro. ¿Os habéis enterado de algo? De que hay un lío que para qué. Que hay un lío que para qué. Entenderéis. De eso nos hemos enterado. Claro, entenderéis que cuando yo escribí... Tutankamón era un follón. Un follón. Es que y rima que... también, ¿eh? Y que por eso yo el libro me lo tuve que tomar a risa, porque decía, madre mía, pero qué un follón lío. De lío, ¿eh? Que la gente no piensa en otra cosa. No, no, pero además, o era hijo de su padre y de su tía, o de su madre, o de la favorita, o de su abuela, total. Era hijo. Era, claro. Menos mal, o sea, esperemos que naciese. O que existiera, ¿no? Existía, existir parece que existió. Ana María Vázquez Hoyz, como siempre sonriendo, pero como siempre aprendiendo muchísimo de historia contigo. Y carpe diem y desaprendiendo. Ve de la que hay que ir de perfil. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Se cumplen 7 años del incidente de Roswell, del incidente ufológico más célebre de la historia, y aún son muchas las claves y los secretos que quedan por desvelar. Nos situamos en el 2 de julio de 1947 en Roswell, una localidad del estado de Nuevo México, en Estados Unidos, cuando cae un extraño objeto circular. Se parte en miles de pedazos y las fotografías de ese objeto, de esos trozos de metal, dan la vuelta al mundo. Luego llega el Top Secret, que se ha estrellado allí, en Roswell, en Nuevo México. El tema de Roswell y lo que ocurrió en ese lugar, el mito y la realidad. Ha habido mucho mito, pero también hay mucha realidad y mucho secretismo sobre este suceso. Es uno de los temas que aparece este mes en la revista Enigmas, cuyo tema de portada es los templarios, el secreto oculto bajo las lápidas de los templarios. Y Roswell, 7 décadas después, es uno de los temas que se tratan en un informe de un investigador extraordinario, José Rafael Gómez. Lo hemos tenido en varias ocasiones con nosotros, y ese informe trata de resumir y trata de responder alguna de las cuestiones esenciales sobre ese incidente, sobre el caso Roswell. ¿Qué se estrelló realmente allí? ¿Qué información se ocultó a la opinión pública? ¿Ocultan las autoridades norteamericanas, después de tantas décadas, información sobre lo ocurrido en Roswell? ¿Información sobre la naturaleza de ese artefacto? Ya se estaban desarrollando las primeras armas secretas, pero lo que allí cayó, porque algo cayó, eso es indiscutible, no coincide con esas armas. Era algo extraño, algo misterioso. Después han surgido algunas informaciones, algunos datos que nos hablan sobre extraterrestres, sobre cadáveres, sobre ataúdes. No, pero la información original nos habla sobre la caída de un extraño objeto, sobre las fotografías que los militares de ese escuadrón, el más cercano norteamericano, tomaron de ese artefacto. En origen, ese suceso no fue secreto. Después sí, se despertó totalmente la losa del secreto, la losa del top secret sobre lo sucedido en Roswell. Pero algo ocurrió, y ese algo, 70 años después, se trata en profundidad en la revista Enigmas de este mes, que ya está en el kiosco. El tema de portada, insistimos, os lo recordamos, Templarios, y habla de otras muchas cosas, de Roswell, como lo hemos dicho anteriormente, de ovnis en Andalucía, de sectas en el mundo del cine, de uno de los misterios relacionados con Juana de Arco y de plantas de poder en la antigüedad, entre otros muchos temas en la revista Enigmas de este mes. Roswell y en portada Templarios, los misterios que hay bajo las lápidas de los templarios, en el número actual, en el número del mes de julio de la revista Enigmas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La era digital. Como siempre, las noticias del mundo de lo digital, aunque en la tertulia hemos comentado varias, pero ese mundo y sus peligros aparecen aquí en muchas ocasiones. Hoy os vamos a hablar de uno de los temas relacionados con esa era digital, con los peligros, como no, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches. Pero qué guapo vienes de azulito hoy, Javier, visto, que no te había visto yo. Verde. Fue ayer, pero bueno. Ha habido mucha información a propósito de lo que ocurrió hace un mes, hace dos meses, ese ataque informático, pero no ha sido el último. De hecho, ha habido un ataque informático esta semana. Se han visto afectados en muchos ordenadores. Incluso es un ataque más voraz, más peligroso que el anterior, pero quizá no tan mediático, pero tenemos que notificar lo ocurrido, ¿no? Bueno, los expertos ya dijeron que esto va a ser el pan nuestro de cada día, ¿no? Estos ciberataques a nivel masivos a nivel mundial, dirigidos contra organizaciones más o menos pudientes económicamente, ¿no? Hicimos referencia a WannaCry, que fue el que despertó este interés masivo, especialmente en España, porque la primera que se vio afectada fue Telefónica, su red interna, y luego otras organizaciones, y luego vimos que este ataque se había extendido a otros lugares del mundo. El que hemos habido esta semana ha sido otro ataque a nivel mundial. Ha habido afectado unos 2.000 equipos en organizaciones de todo el mundo, y bueno, tiene una serie de diferencias con el anterior, el WannaCry. Este lo han bautizado como NotPetya, porque anteriormente hubo otra infección de uno que se llama Petya, muy parecido. Petó todo y este no petó. Bueno, diferencia. Al principio parecía que todo iba, era un ataque también de tipo ransomware, en el que, bueno, se cuelan, por así decirlo, y se infectan una serie de máquinas que están en red, y lo que piden los ciberdelincuentes es un rescate por facilitar la llave para desbloquear esos equipos. En este caso parecía que era lo mismo, pero según iban pasando las horas, los expertos en seguridad informática se dieron cuenta que había algunas peculiaridades, y parece ser que eran unas peculiaridades incluso intencionadas por los ciberdelincuentes. ¿Cuáles son estas peculiaridades? También pedían un rescate, 300 bitcoins por liberar, por así decir, por dar la llave para liberar esas máquinas que estaban presas. Pero en el proceso para pagar y que te facilitaran la llave para liberar tu máquina, ¿no?, tu equipo, resulta que dieron un correo electrónico de un proveedor alemán. Y claro, evidentemente era muy fácil seguir la pista, ¿no? El proveedor alemán lo que hizo es bloquear de alguna forma ese proceso e impedir. Cuando los expertos se dieron cuenta de esta artimaña, por así decir, que era muy evidente, entonces dijeron, vamos a ver, esto lo han hecho a posta los ciberdelincuentes, con lo cual no están detrás de dinero, no quieren dinero, porque era imposible hacer llegar los bitcoins a la organización de ciberdelincuentes, y también era imposible que los ciberdelincuentes enviaran la llave para liberar esos equipos, con lo cual se bloqueaba el proceso. Y entonces, claro, los expertos dijeron, no están buscando dinero, lo que están buscando es hacer el mayor daño posible a las máquinas, es decir, no robar información, sino hacer daño a los componentes de los equipos. A los que han creado la información, y encima sí. Cuela, pues hacerles pagar algo, pretendían, ¿no? Pretendían hacer el mayor daño posible, no era un fin económico. Con lo cual esto lo diferenciaba del ataque anterior de WannaCry, que era de ransomware, y en cambio a esto es un ataque Whipper, que es lo como llaman los expertos a este tipo. Si os dais cuenta, este pues, hay una era mafia WannaCry ahora. El anterior, y ese era Whipper, pero ciberataque en definitiva. El ciberataque, el primero, bueno, no fue el primero, pero el va a haber más, eso los la expertos repercusión que tuvo enorme, claro. Hace aproximadamente un mes, esta semana ha habido otro ciberataque, sí. Es la cara negativa del mundo digital. Y hay una serie de consejos ¿Pero cuáles? Bueno, fundamentalmente los expertos lo que dicen es que no clicar enlaces en los que no estamos. Cuando nos llega un correo y, uy, qué curiosidad pero, esto. Es aunque, que eso no hace falta un cierre bueno, ataque para no hacerlo. Claro, ¿no? Exactamente. Pero bueno. No, pero los expertos lo siguen machacando y siguen insistiendo, ¿no? O sea, no clicar en enlaces de correos que no sabemos, de que no conocemos, cuyos remitentes no conocemos. Evidentemente, desconfiar de todos estos correos que nos llegan traducidos automáticamente y que no tienen ni pie ni sentido gramaticalmente, aunque lleven el anagrama de nuestro banco, de nuestra compañía telefónica, de lo que sea, pero la traducción ya por sí les delata. Y ningún banco, nadie pide de ningún dato personal, ni ningún número de cuenta, ni que tenemos que hacer un pago por tarjeta. Que no hagamos caso a ningún mensaje de esas características. Y no hagamos caso tampoco a un mensaje que nos escriba Claudia desde Rusia con una foto de una chica fenomenal. Eso, también es mentira. Y una cosa, por ejemplo, recomiendan navegar en modo incógnito. En el navegador siempre hay una posibilidad. ¿Por qué? Porque esto evita que el rastreo por las cookies llegue a estas personas, a estos tipos. No, pues eso me lo tienes que explicar, sí, cómo hacerlo, no sé yo hacer eso. Siempre hay una forma de navegar en modo incógnito para no dejar los rastros, exactamente, sí. Entonces, ¿no? Y entonces, el sistema operativo, por supuesto, tenerlo muy actualizado, y no fiarnos de, o sea, bajarnos nosotros específicamente, no que venga una actualización de por algún lado, que también puede ser una mala señal y puede ser... De todas formas, cada vez hay más, antes estábamos hablando de los ciberdelincuentes, pero es que hay una mafia digital, lo que estaba comentando Juanjo, lo que estás comentando tú ahora, es que hay unos verdaderos expertos en ganas de fastidiar, aparte de sacar pasta, de destrozar equipos. Y fundamental, nunca, aunque caigamos una esta, nunca pagar el rescate. A ver, es previo tener siempre una copia de nuestro ordenador, de nuestra documentación una que tengo ahí. Una copia de seguridad. Y nunca pagar el rescate, porque claro, esto fomentará que ellos vayan a más. Este ciberataque, como decía, es la cara negativa del mundo digital, pero una de las caras positivas es que, por ejemplo, gracias a esta impresión en 3D, hay un futuro de implantes de huesos y cartílagos. Pues sí, mira, Nieves Cubo es una investigadora de la Universidad Internacional de Valencia, es profesora del área de salud y es pionera en este tipo de actividad, de impresión de tejido humano en impresoras 3D. Ella, que está muy metida en este mundo, ella ya ha comentado que en un par de años va a ser posible ya producir hueso y cartílago en impresoras 3D para uso humano, para uso en operaciones médicas, ¿no? Y que en 10-15 años esto estará disponible ya en los hospitales. Evidentemente se necesita una etapa para hacer los oportunos ensayos clínicos y sobre todo para ir puliendo la técnica e ir evitando esos posibles efectos secundarios tanto a corto como a largo plazo. Actualmente ya se están aplicando las ventajas de estas impresoras 3D en la ciencia médica, en biología, ¿no? Ya se está imprimiendo piel humana y prótesis en este tipo de impresoras 3D, ¿no? Y se está lo que se consigue es abaratar los costes, porque antes se hacían en laboratorios especializados con materiales metálicos y ahora se hacen con plásticos, se reduce el peso, se disminuye por supuesto el coste y además existe la posibilidad de ir acoplando estas prótesis al cuerpo humano, sobre todo por ejemplo en el caso de niños, ¿no? Ir acoplándolos periódicamente a su crecimiento, ¿no? Cosa que antes era muy costosa, muy pesada y todo esto. Y la biología va a ser uno de los grandes, aunque ahora hay un cuello de botella y la tecnología no ha llegado del todo, pero la biología, en cuanto se desatasque ese cuello de botella, va a ser uno de los grandes beneficiados de esta impresión 3D. Se desatascó muchísimo este cuello de botella para que la gente escuchara esas canciones. Muy rápidamente. Muy rápido, vamos a ir muy rápido. Javier Sevillano, ¿cuáles son las canciones más vistas o oídas? Millonarias. O sea, más de 2.000 millones de visitas en YouTube. Yo he estado contándolas y llevo toda la semana contando miles de millones de canciones. Mira, en el puesto número 10, Taylor Swift con Blank Space. Luego en el 10, en el 9, Katy Perry con Roar. Maroon 5 en el 8 con Sugar, que lleva más de 2.100 millones de visitas. En el número 7, nuestro Enrique Iglesias con Bailando. Hombre. También más de 2.100 millones. Ahora está el Súbeme la Radio. Exactamente. En el 6 está Despacito,

parece que nos olvidamos mucho de que detrás de los monumentos había una sociedad que para haber sobrevivido durante 3.000 años tuvo que ser mucho más avanzada de lo que pensamos de los antiguos. Bueno, más que avanzada, debía ser bastante, ¿cómo diría yo?, ordenada. Y en el sentido de ordenada, no en el sentido más bien, ¿cómo te diría yo?, de que todo funcionara perfectamente, sino de que todo encajara en las piezas y poco a poco eso llegara a funcionar de un modo, diríamos que global. La verdad es que tras las pirámides hay señores construyéndolas, tras el templo de Karnak, el templo de Luxor, las tumbas de Saqqara, hay gente haciéndolas, y eso es lo que he intentado un poco hablar en el libro, ¿no?, de quiénes eran esas personas y de cómo conseguían sobrevivir al día a día. Tú dices en la introducción del libro, creo que es una frase que resume a la perfección lo que es la investigación que ahora presentas, que dice mucho un monumento, dice mucho la historia, pero también dice mucho un cacharro de cocina. Efectivamente, parece mentira, la gente lo ve, cuando ve una excavación lo ve a veces, si tienen suerte, y es una excavación que permite estratigrafías, lo ve todo perfectamente con paredes en rectas de 90 grados, con sus rayitas horizontales que nos indican las diversas capas. En Egipto eso es bastante bastante complicado, es un territorio muy muy arenoso, como todo el mundo sabe, y cuando no es arenoso está en medio del río y resulta muy complicado de excavar, precisamente por eso, por la humedad, de modo que cuando encontramos un cacharro de cocina nos volvemos locos de alegría dentro de lo que cabe, porque nos puede decir muchas cosas como, por ejemplo, de dónde procedía ese barro con que estaba hecho, cosas como qué restos de comida hay, si tenemos suerte, dentro del cacharro y sabemos un poco qué es lo que cocinaban y cómo lo cocinaban, o incluso si podían comerlo. Ese tipo de cosas son básicas para conocer a esos egipcios que estaban detrás de toda esa gloria monumental que nos queda hoy día y que podemos visitar. Porque la investigación arqueológica es muy importante en este caso. Las fuentes escritas nos hablan de lo grande, pero lo pequeño es lo que hace lo grande. Y la investigación arqueológica es la que está facilitando que se pueda conocer todo esto. Efectivamente, hay muchas cosas. Ahora se está empezando a excavar desde hace ya, afortunadamente, años, lo que se conoce como las zonas de habitación, donde vivía la gente. Antes eso no tenía ninguna importancia porque uno tenía que llevarle objetos preciosos al monumento, vamos, al museo, que es el que pagaba muchas veces la excavación, ¿no? Cuando esa política cambió y todos los objetos pasaron a quedarse como debe ser en el país que los tiene, que pues tenía que buscar nuevas formas de excavación o nuevas puntos de excavación, ¿no? Unos de ellos fueron las zonas de habitación, porque son las que, además de proporcionarnos esa información que es poco relevante para el gran público, porque cuando uno ve un yacimiento y lo único que ve son esos pequeños muretes que quedan allí cuadrados y bueno, si nadie se lo cuenta, la verdad es que no tiene mucho sentido, para el excavador son importantes porque ahí es donde vivía la gente, ahí es donde podemos saber si vivían en una casa limpia, si vivían en una casa higiénica, si vivían en una casa ellos solos, con animales, cuántas personas vivían en esa casa a la vez, ese tipo de cosas, ¿no? Y en el ritmo de vida de los egipcios antiguos también era muy importante la recaudación de impuestos. De hecho, creo que el faraón, vamos, tenía ahí hecha una estrategia, un organigrama tremendo para, desde el campesino hasta todos los parámetros y todas las profesiones, ir intentando pues recoger esos impuestos, ¿no?, para el imperio. Sí, la verdad es que, bueno, construir una pirámide requiere no solamente energía y sudor por parte de los sufridos constructores, sino que necesita, bueno, suministros que en ese momento, como no conocían la moneda, eran siempre a base de productos, ¿no? Entonces lo que pasaba es que una vez al año, aproximadamente, lo digo aproximadamente porque no se sabe con exactitud en el reino antiguo, que es la época de las pirámides de piedra, a veces se discute si es cada 2 años o si es cada año, de modo que hay problemas con la cronología. Bueno, pues el caso es que venían los recaudadores de impuestos y traían un listado de los terrenos que estaban en cultivo, qué es lo que se estaba cultivando dentro, qué extensión tenía, hasta dónde había llegado la crecida y por lo menos y por lo tanto lo que se podía esperar de producción anual en todo Egipto, y llegaban y se la exigían al campesino, y para que el campesino se pusiera remolón, siempre vemos en las tumbas, en las imágenes, al recaudador de impuestos, vemos al escriba que toma nota de todo, y al lado del pobre señor que tiene que entregar su parte de su cosecha, pues hay un par de fornidos mofetones con palos que se dedican a avivar su memoria, ¿no? Para que no se le quede nada en el tintero en un almacén secreto. ¿Eran esclavos los constructores de esas pirámides o los obreros? No, en Egipto no hay esclavos. Bueno, y cuando digo esto lo digo un poco para que la gente se quede con la idea. Es cierto que sí hay esclavos en Egipto, como en toda la sociedad del mundo antiguo, incluso en la España del siglo XVI también había esclavos, pero eran muy pocos. Eran casi anecdóticos, hasta el punto de que casi eran parte de la familia extensa de la gente que los tenía. ¿Y quién los tenía? Bueno, pues algunos templos, algunos personajes nobles que habían participado en combates, en batallas, y el faraón les había entregado como bueno, recompensa por sus buenos servicios, pues a ese par de personajes que había capturado, ¿no? Lo que pasa es que con eso no se construyen pirámides. No estamos hablando de una sociedad esclavista como la como la romana o como la griega. Quiero recordar que en Roma había un libre por cada 5 esclavos. En el antiguo Egipto a lo mejor había un esclavo por cada 5 o 10 mil personas, ¿no? No era una sociedad esclavista. Los que construían las pirámides eran trabajadores especializados encargados de eso, y que además estaban bastante bien tratados, porque para construir pirámides se necesita mucha energía, y estos trabajadores recibían todos los días un suministro, un suplemento de proteínas en forma de carne de animal o de carne de pescado, que les permitía llevar a cabo su trabajo. Y eso lo sabemos porque desde hace también unos años, desde el año 96, si no recuerdo mal, se está excavando tanto el poblado de los trabajadores, que está al sur de Giza, como su necrópolis, el cementerio donde se enterraron. Y eso nos ha permitido, bueno, conocer algo de esos esqueletos y estudiarlos. Y bueno, pues los resultados son bastante espectaculares, ¿no? Nos damos cuenta, por ejemplo, de que tienen la columna vertebral bastante machacada, los brazos con muchas roturas. Es decir, son las típicas muestras de trabajo duro y agotador. Lo interesante es que esas roturas están bien soldadas, están bien soldadas y están bien alineadas, lo que significa que cuando se producían tenía al lado un médico que se las ponía bien y se encargaban de que se curara bien. Y eso nos habla de que no podían ser esclavos, eran bien tratados, y cobraban su sueldo, y además de su sueldo cobraban ese suplemento de proteínas, ¿no? Es decir, que había un sistema sanitario más o menos avanzado, ¿no? Bueno, no avanzado. No, esto no es algo que tuviera toda la población, por desgracia. La gente noble tenía acceso a médicos, la gente normal tenía acceso a médicos porque lo sabía en los poblados, el curandero y además los sacerdotes de algunas diosas como Sekhmet, por ejemplo, que también se dedicaban a estas cosas, pues sí eran médicos, y digamos que había médicos en el antiguo Egipto. Lo que pasa es que esta atención parece que solamente se centraba en los trabajadores del faraón que estaban construyendo su pirámide, es decir, su tumba, ¿no? Algo similar, sin duda, sucedía en Deir el-Medina cuando estaban excavando las tumbas del Valle de los Reyes. Y, por ejemplo, las mujeres egipcias, en comparación con las romanas o las griegas, sí tenían de derechos. ¿Y en qué consistían esos derechos, José Miguel? Pues tenían exactamente los mismos derechos que tenían los hombres. En este sentido, la sociedad egipcia es sí muy avanzada y muy, muy avanzada con respecto a la del resto del mundo mundial, valga el chascarrillo, hasta el siglo XIX, casi el siglo XX, ¿no? No, casi no, hasta el siglo XX, porque solamente las mujeres occidentales disfrutan ahora de los mismos derechos que tienen los hombres y que son los que tenían las mujeres egipcias. Las mujeres egipcias tenían derecho a casarse, a divorciarse, tenían derecho a tener propiedades, tenían derecho a comprar, a vender, a dedicarse a los negocios cuando ello fue posible, podían desheredar a sus hijos si querían. Digamos que en ese sentido las mujeres eran completamente iguales a los hombres. Casi casi nos estás dibujando una sociedad egipcia que era más avanzada entonces, casi casi que ahora, ¿eh? Sí, pues ya te digo que el logro de la igualdad de derechos hombre-mujer es una cosa que es bastante bastante moderna, ¿no? Del siglo XX en Europa, y desgraciadamente no sucede en gran parte del mundo todavía. Pues eso es que las egipcias sí que lo tenían ganado, y de modo que cuando hablamos de Egipto como una sociedad muy avanzada para su época, tenemos que pensar en eso, no en otras cosas. Uno de los capítulos que tú dedicas a la policía me ha llamado muchísimo la atención. Existían policías prácticamente como ahora, un cuerpo policial, y que se dedicaba a eso y que vigilaba que se cumpliera la ley. Sí, efectivamente. Había sobre todo ¿Cómo decirlo? Es que también en 3.000 años de historia hay que hacer también muchas salvedades, hay que hacer muchos cortes cronológicos para poder hablar un poco de cómo es esa evolución. No se puede hablar de lo mismo en el Reino Antiguo que a finales del Reino Nuevo. Pero sí es cierto que había un cuerpo de gente que se dedicaba a vigilar, por ejemplo, las fronteras, que se dedicaba a vigilar, por ejemplo, el Valle de los Reyes. Fueron ellos los que descubrieron los dos robos que hubo en la tumba de Tutankamón, por ejemplo. Fueron ellos los que descubrieron a los ladrones y los detuvieron cuando hubo ese periodo de robo tremendo de tumbas a finales del Reino Nuevo. Eran personas, por ejemplo, que los nobles llevaban consigo para mantener un poco el orden dentro de sus terrenos, ¿no? Donde había bastante gente trabajando. No era un cuerpo de policía como el que podemos pensar ahora mismo patrullando todas las calles, pero sí que había personas encargadas de mantener el orden. Los vemos en esa recaudación de impuestos, por ejemplo, o los vemos también vigilando a lo mejor que nadie robara los puestos en un día de mercado, ¿no? Hay un relieve muy curioso en el que vemos que un ratero intenta llevarse algo y alguien que estaba vigilando allí con nada menos que un mono policía le azuza el mono y el mono se agarra a la pierna del ratero y lo atrapa para que no salga llevándose lo que no es suyo, ¿no? O sea, en vez de perro, mono. De policía. Sí, efectivamente. Los egipcios eran una sociedad africana, ¿qué le vamos a hacer? Y si había policías, había presos y había cárceles, ¿no? Sí, efectivamente. Es una de las cosas más curiosas del Antiguo Egipto, que todos tenemos esa idea de sociedad ideal, pacífica, maravillosa, donde todo funciona maravillosamente. Y bueno, no es cierto. La verdad es que había sitios donde la gente que no cumplía con la ley era retenida. Y uno de los aspectos más curiosos es que los egipcios tenían que cumplir con la zofra. La zofra es el trabajo obligatorio que se debe a los faraones. Y resulta que en el Reino Medio debió haber una especie como de no sabemos qué, pero la gente se mostraba como bastante reacia a veces a cumplir con ese trabajo. Y los policías que andaban por allí o los funcionarios, porque en el Antiguo Egipto los funcionarios eran un concepto bastante bastante laxo y utilizaban o realizaban diversas funciones, pues resulta que acababan cogiendo a la familia de esa persona que no había realizado su trabajo, que se había fugado para no realizarlo, y la mantenían retenida hasta que volvía el señor que no había cumplido y bueno, entonces la liberaban y este señor cumplía su pena y tenemos los registros donde se nos indica quién es el personaje, por qué está detenido y si ha cumplido o no su pena y si ha satisfecho la zofra que tenía que realizar, ¿no? Una de las cosas que hacían la policía por entonces era vigilar las fronteras. Ahora que se está viviendo una crisis migratoria, ¿ellos cómo interpretaban eso? ¿Cómo recibían al extranjero? ¿Lo incorporaban a su sociedad? Sí, los egipcios tenían una cosa bastante clara, que es una cosa es el mundo ideal y otra cosa es el mundo real. Los egipcios consideraban que el mundo estaba compuesto básicamente de una zona ordenada, que es el Nilo y su territorio, el territorio dominado por el faraón, esa era la parte ordenada. Y alrededor, todo lo demás era caos. De modo que, por definición, los extranjeros eran caos. Y bueno, lo que hay que evitar es que el caos entre en la parte ordenada. De modo que, ideológicamente, había que mantener a los extranjeros fuera del país. Y bueno, por eso aparecen mencionados como el vil asiático, el cobarde de Kush, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que luego existe la realpolitik, que se llama, es el mundo del día a día. Y si alguien decidía que quería vivir en el Valle del Nilo y venía pacíficamente y decidía acatar al faraón como su soberano, se metía en la sociedad y se aclimataba bien, los egipcios lo aceptaban sin muchos problemas. De hecho, aún se sabe de extranjeros que llegaron a ser visires y otros cargos importantes de la sociedad egipcia. Lo curioso es que cuando eso intentaban hacerlo en grandes cantidades, es decir, una migración como un pueblo como los libios, por ejemplo, o los pueblos del mar, los egipcios se negaban. Era como meter demasiado caos dentro del orden a la vez, ¿no? Un grupo pequeño de personas pues podía entrar en la sociedad sin ningún problema, pero grupos grandes hubieran supuesto demasiada molestia para ese orden, ¿no? Sin embargo, los faraones enviaban expediciones fuera de su territorio. ¿Con qué fin lo hacían? Pues en principal, principalmente era para conseguir materiales que en Egipto no tenían. Por ejemplo, los enviaban al desierto a conseguir minerales para hacer, por ejemplo, pues pigmentos de algún tipo. Los enviaban al desierto para coger piedras especiales con las cuales hacer, por ejemplo, sarcófagos. Nosotros lo vemos y dices, bueno, qué tontería, ¿no? ¿Por qué no puedo coger un trozo de caliza y hacerlo de caliza? Bueno, pues porque en vez de hacerlo de caliza, si lo haces de una piedra negra y oscura o verde y oscura, tienes además un significado mágico, que es el del color. Esa piedra, ese sarcófago, lo que tiene dentro es el cuerpo del faraón o el cuerpo de algún noble a que el faraón le ha tenido, había entregalárselo. Bueno, pues ese color negro es el color de, o ese color verde es el color del renacimiento, el color de Osiris, que no está verde porque esté descompuesto, al contrario, está verde porque va a renacer, ¿no? Es el color de la tierra mojada o el color de la cosecha que está surgiendo de nuevo. De modo que eran materiales mágicos que había que coger para que el faraón pudiera vivir en el más allá, y algunas de estas expediciones eran incluso consideradas tan importantes como para que fuera dirigiéndolas el visir del faraón, además de estas piedras. Sobre todo lo que fueran a buscar era materiales como el oro, por ejemplo, metales o metales con los cuales hacer las herramientas con las que luego trabajaban, el cobre del Sinaí, por ejemplo. ¿Cómo era la posición y la postura social de los egipcios, de los que estaban en lo alto de la pirámide, valga la redundancia, pero de la pirámide social, con aquellas personas que tenían sus capacidades con algún problema, como los ancianos, los enanos, los ciegos? Tú le dedicas un capítulo a ello y eran bastante comprensivos con esas situaciones, ¿no? Sí, en otros pueblos de la antigüedad se consideraba, por ejemplo, que una persona que nacía enana o que nacía con una deformación era debido a un castigo divino por algo que había sucedido o algo que había cometido, algún pecado que hubiera cometido su familia, su padre, ese tipo de cosas. En el antiguo Egipto eso no pasaba. La persona nacía con una deformidad y, bueno, pues nacía con esa deformidad, no había ningún problema. Lo sabemos porque tenemos ejemplos de enanos como Senep en la cuarta dinastía, que llegó a ser un gran personaje de la corte. Bueno, eso nos indica que, otra vez teóricamente al menos, los egipcios eran... no consideraban a la gente con deformidades o con malformaciones indigna de pertenecer a la sociedad por el motivo que fuera. Al contrario, los aceptaban. Lo que sí es cierto es que en algún texto de estos sapienciales, donde los egipcios nos dejaban o dejaban a su sociedad cómo eran los comportamientos adecuados, pues podemos leer cosas como que no te rías del ciego, no te rías del enano, trátalos bien. Eso nos indica que, bueno, la teoría es que debían tratarlos bien, y efectivamente conocemos ejemplos de que así era, pero que también se daba el caso contrario. En algún pueblo pequeño es cierto que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? El pobre ciego podía ser objeto de burlas de los niños o de los mayores, lo mismo que un enano. Y se defendía mucho la postura de los ancianos, ¿no? Eran importantes en aquella sociedad. Sí que lo eran. Eran un poco la memoria viva de esa sociedad. Lo que pasa es que en el antiguo Egipto, como en el mundo antiguo en general, ancianos había pocos. Era una sociedad que tenía una esperanza media de vida al nacer de unos 35 años. De modo que alguien que llegara a los 50 o pasara de esos 50, pues era ya casi un objeto de maravilla en sí mismo. Esto no quiere decir que no hubiera... ningún anciano en el antiguo Egipto, al contrario. Pero sí es cierto que vemos en algunas tumbas que esos ancianos que intentan demostrar a los jovencitos que todavía son válidos, que pueden hacer el trabajo que se les encomienda y demás, porque en esa época no había seguridad social ni había retiro, había que seguir trabajando mientras se pudiera, pues la verdad es que nos encontramos con chistes donde el anciano dice, espera, pásamelo, que soy capaz de hacer ese trabajo más rápido que tú y mejor que tú, y el chico joven que está a su lado dice, anda, quita viejo, no seas pesado, que me estás retrasando, ese tipo de comentarios, ¿no? Lo interesante es que al ser una sociedad alfabetizada, aunque solamente el 1% de los egipcios supiera leer y escribir, los ancianos eran los que seguían manteniendo el conocimiento. Eran ellos los que llevaban a lo mejor 20 años haciendo cerámica y sabían cuál era la técnica correcta o sabían cómo era el mejor modo o dónde estaba de verdad el lugar perfecto para encontrar esa piedra que estaban buscando. Eran los sabios. Efectivamente, es lo que suele suceder en estos casos. Cuanto más vives, más práctica tienes. Y tú tienes mucha práctica, eres joven, pero sabes muchísimo. Y sobre este tema que hemos hablado en alguna ocasión y lo hemos tratado más ampliamente, sobre la vida cotidiana en el Antiguo Egipto, gracias a José Miguel por contarnos un poquito cómo era. Un placer, como siempre, bro. Un abrazo. La vida cotidiana en el Antiguo Egipto, en el Egipto de los faraones, en la civilización del lino, del Nilo, en este tramo extra de La Rosa de los Vientos esta noche, un programa que hoy ha empezado antes, a la una, y que hemos acabado a las 4:30 de la madrugada. Siempre encantados de estar con vosotros en este programa extenso, largo de La Rosa de los Vientos. Os recordamos que la semana que viene nos podéis escribir a nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, para estar con nosotros en esas jornadas de puertas abiertas sábado y domingo. Y ahora tenéis que quedaros en la sintonía de Onda Cero Radio. Y recordar, Bruno, que el jueves damos el fallo del premio y el miércoles vamos a hacer algo muy, muy importante. Bueno, yo lo publicaré en redes y es algo que se hizo hace 20 años y que tiene mucho que ver con la radio y que tiene mucho que ver con nuestros programas. Así que estaros muy atentos porque yo creo que os va a encantar. Hace 20 años.